Yo te digo que la manera que yo la conseguí es cinematográfica, porque a la persona que me la dejó y que me dijo que tengo un material importante, jamás la vi. Y además lo conseguí mientras estaba corriendo por Palermo un domingo. Yo quiero un ojo y gracias. Pero bien. Bueno, ¿y cómo hace un bien pero tú? Y no sé, sale por televisión. Queremos que las mujeres se empoderen con lo que son sus valores más importantes, que son los valores de lo femenino, ¿no? Y a partir de ahí, la complementación con el hombre y con el trabajo del hombre es maravillosa, porque entonces tenemos toda la humanidad ya un poco más completa. Estamos en un momento muy Club del Clanero, ¿no? En todo sentido, la gente disfruta mucho un estilo liberal, digamos, de fácil escuchada, de escuchada fácil. Si querés te empiezo con un resumen, o querés preguntarme. Lo peor ya pasó, magazine descontracturante de media. Y ahora sí, versión feriada, versión de lo peor ya pasó, 25 de mayo del 2018, completamente libres y completamente tratando de realizar el sueño alguna vez pensado por esa gran cantidad de próceres, muchos de ellos nacidos fuera del territorio argentino, pero que así los recordamos. Equipo chico hoy, porque bueno, el feriado pide tranquilidad, pide calma. Así que un abrazo grande para Diego, un abrazo grande para Seba y seguramente Sol, que estará llegando, tengo entendido, más tarde. El abrazo gigante para Lucianita, que nos está haciendo el aguante en los controles, luego de que nuestro operador de cabecera, el señor Aymar, se encuentra todavía en Neuquén, al cual le mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Pero quien sí está acá presente es la reina de los libros, la señorita Camila Cremonte. Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Facundo, también buenas tardes a Lucianita, que está acá un feriado. Lindo pañuelo se puso Lucianita para el feriado. Pañuelo patrio. ¿Viste que pañuelo patrio. Hoy en el día de hoy todo es patrio. Todo lo que hagas, viste, la gente te lo comenta, muchas carapelas dando total vuelta, las ¿qué nuevas cosa escarapelas? Eso de la patria, ¿eh? Ahondaremos en el tema. Pero qué cosa eso de la patria. A mí como que me queda ahí, medio bollando. Queda bollando el tema. El día está muy lindo en la ciudad de La Plata. No sé cuántos grados hacen, pero está muy muy rico, digamos, muy disfrutable. Ahí va. La tarde hay como un leve sol ahí que está bueno como de última para salir un rato. No sé si todos han tenido la posibilidad de escaparse estos tres días. La autopista estaba un poco llena ayer a la noche, así que estimo que algunos, no, porque algunos pueden pegar un fin de patrio largo. Y la mayoría, ¿para qué usamos los feriados? Para recordar. Para ir a Chascomús. Claro, la historia se recuerda de otra manera. Exactamente. La gente también quiere relajarse. La historia se recuerda de varias maneras, de varias. Hoy estaremos andando un poco en el 25 de mayo, entre otras cosas. No estará el señor Sebastián Bertelli, pero sí estará su columna que alguna vez hizo en este programa y una de las que más éxito tuvo que ver con esa bebida llamada cerveza. Así que es probable que estemos nuevamente poniéndola al aire para que la gente que no escuchó el primer programa entienda de qué va la columna delirante, en este caso la columna cervecera del señor Bertelli. Y habrá un poco más también, imagino, de deporte, ya con Rusia ahí en la puerta. Largó la lista a Sampaoli. Habrá que ver a ver qué pasa con todo esto. Se lesionó Romero antes de arrancar el baile. Y es todo un tema, ¿no? ¿Quién ataja? ¿Quién va a ser el arquero? Salió también la esposa de Romero a... De punta salió, no vi nada, pero escuché que varios la nombraban. Junto con Wanda Nara, que son las dos esposas que vienen así como picando en punta. Un poco criticando la actitud de dejarlo afuera completamente, porque lo que dice... ¿Cómo es que se llama? la Gercio, no sé el nombre, sé el apellido. Eliana Gercio lo que dice justamente es que es una lesión que se podía recuperar prontamente, que no era para dejarlo afuera completamente, pero bueno. Y se aprovechó Sampaoli para limpiarlo con no excusa. Parece que ella es lo que denuncia de alguna manera. Romero no se salió a dar explicaciones o a comentar algo. No. Hasta donde yo tengo entendido, no. No, creo que no, porque si no hubiera salido por algún lado las palabras de Romero, que dijo esto, que dijo lo otro. Porque bueno, no es una intervención mayor. Lo cierto sí que quedan 20 y pico de días, Romero. Yo entiendo igual que el chiquito en el arco respondido, cuando fue en los mundiales atajado, todo ese biribiri, ¿no? Del amigo de Messi, qué sé yo. Pero queda muy, es como muy, muy cerquita, como para, si no anda bien la rehabilitación, hasta el mundial encima. Hablaremos bueno. Entonces luego del mundial, y también lo que estuvo en el fútbol fue el día de ayer, un día agitado dentro de lo que es la Copa. Estudiantes quedó clasificado, Independiente también. La iba a felicitar, y menos mal que lo trae, bien apareciendo con esa mística, con esa mística por dos y esa mística del pitazo que marca el penal, donde se levanta ahí todo. Pavone muy bien, con la clase de actuación o no sé qué ha practicado, porque parece, hasta él mismo se enrosca con las piernas de arriba y de abajo. Y le otorgan el penal, que el negrito, viene el negrito pateando los penales. Digamos que los segundos tiempos Otero. De los partidos suelen habilitar, digamos, ciertas picardías. Copa Libertadores. Sí, dejarlo con 10 de arranque. Y Está justificado, pero la verdad es que el estadio estaba lleno de gente. Ayer de la noche acá en la Ciudad de La Plata se jugó acá el partido. Así que bueno, abrazo a todos los pincharratas y también a toda la gente Independiente que han quedado adentro de la Copa en un nuevo camino. Sí, lo tenía más fácil el rojo, ¿no? Porque jugaba con Lara, el Deportivo Lara de Venezuela, que dentro de todo, Estudiantes jugó con Nacional, lo mismo jugó Estudiantes. Sí, pero tenía Independiente la carga de los 23 años, que hacía que no clasificaba más de octavos de final, así que estaban todos ahí contentos. Bueno, más allá del momento que estaba atravesando Independiente como institución, ¿no? Justamente con todo el quilombo que hay alrededor de los casos de abuso. Salió ayer, bueno, este chico Benítez dentro de la conferencia junto con el DT, un poco nada. Bueno, no va a llorar, lloran hoy, no va a llorar, lloran, así que va a dirigir el equipo más tranquilo las próximas semanas. Le iba a comentar algo y se me fue, tenía que ver con Estudiante, el chino Benítez va a ser el director técnico, es un interino ahora. No, él está, él está como interino, hace rato que está en lo que es las inferiores. El Chapo Urania hizo varios chistes al respecto cuando le hicieron la entrevista post partido. La verdad es que no sé si es un momento para el chino, sabiendo que Estudiante está en un momento futbolístico complicado y que cualquier error puede ser rápidamente letal, puesto contra la pared. Claro. No sé pero en bueno, eso cómo capaz será. Que le sale la del Pampa Biagio del San Lorenzo y se termina quedando con el puesto. Lo cierto que bueno, ahora juegan varias cosas Estudiante y el pincha viene medio golpeando técnicos. En dos semanas, en dos meses, tres meses, ¿cuánto le duran los técnicos? Estudiantes, y es que Estudiantes es muy tradicional en su juego, entonces cualquier técnico que venga a modificar un poco la estrategia, enseguida es mal visto. A Verón se lo tilda, y no que es el que quiere un poco modificar, ese es un poco el europeo, el fútbol europeo, pero acá le dicen, mira, esto es Estudiantes, Juan Sebastián. Y estaba ayer en la cancha, Estudiantes fue bastante filmado durante el partido, ya ahora, digamos, como en su rol de presidente, no podía hacer muchas muecas ni muchas caritas, claro, porque enseguida lo chequeaban, pero bueno, no sabemos si el chino Benítez va a ser el nuevo DT, la gente Estudiante está un poco a favor, un poco en contra, como que siempre queda ahí en el tintero el chino, por ahora están las inferiores. Los sacos que se ponen los técnicos de Estudiantes son obligatorios, los pone Verón en ese porte italiano o no, porque un chino Benítez con el saco que tenía ayer causaba mucha gracia, siempre uno lo imagina el chino Benítez de otra manera vestido, estaba muñequito de torta con el cuellito cerrado y la corbatita. Sí, de hecho Graña dijo que tenía que ganar el partido para pagar sí o sí ese saco que se había puesto. Mirá. Hubo comentarios al respecto, pero bueno, él nada, también es una figura pública, el de partido ayer un partido internacional, estimo que un poco también el look tiene que ver con eso. Ahí va. Bueno, si hablamos Estudiante, hablamos del primo de Gimnasia, que están contentos porque ha llegado Troglio. Hay quienes también están muy contentos del otro lado, justamente por toda la cuestión esta de que tiene Troglio en las estadísticas en los partidos mano a mano con Estudiantes. Lo cierto que Troglio, aquí en Gimnasia y Grima La Plata, se maneja como pez en el agua, o conoce toda la cuestión y tiene como una espalda grande para bancar varios momentos. Habrá que ver si arman equipo o si piensan ahí con lo que tienen luchar el descenso, la tabla de abajo sería, porque ya la empieza a mirar, Gimnasia tampoco puede dejarse de mirar para otro lado, pero si van a traer un plantel para competitivo o van a bancar, un poco eso es lo que se está diciendo. En este segmento deportivo que hemos armado aquí en Lo Peor Ya Pasó, acerca de Gimnasia y Estudiantes, porque bueno, son los equipos que están aquí en la City. En la ciudad. Dos equipos de primera división durante muchísimo tiempo y también han jugado en la segunda categoría, claro, ¿por qué no? Creo que hay uno solo que no jugó en la segunda, pero bueno, eso no viene al caso porque no es de La Plata, así que no estaría importando ahora. Lo que sí importa es que está llegando el Mundial y arranca toda esta cuestión ahora. Decir, bueno, ¿qué hacemos mientras los poderosos tejen y destejen las redes del mundo y nosotros nos concentramos en una pelota que gira durante 90 minutos y un negocio multimillonario? Bueno, así todo dicho, hay pasión y uno sigue mirando, o por lo menos en mi caso, no voy a hablar por ustedes dos, mucho menos por la audiencia, pero a mí me gusta cuando la pelota gira y creo en los 11 que tienen un color de camiseta contra los otros 11 que tienen otro color de camisetas, más allá de todo el negocio que hay alrededor, porque ni que esperaran el Mundial para descarnizarnos, como está sucediendo aquí en este país o en un montón de países del mundo. No es que tardan 11 meses, 11 años, 3 años y 11 meses, sino que durante todo el tiempo las políticas en el mundo, los grandes aparatos de poder se encargan justamente de desvirtuar un poco el mundo. Salió un libro sobre el Mundial que se llama Las historias más insólitas del Mundial o de la selección argentina específicamente. No recuerdo, yo lo vi en una librería y dije, tenés que tener mucha gana. Dejate, ¿quién? Si lo llegas a tener, me lo podés hacer. No, dejate de joder. Eso lo googleás por internet, historias insólitas, te va a aparecer algún Yahooer que te escriba. Algún Taringet. Claro. Que te cuenta. Me embole. Vos venís de Capital, Cami. ¿O estuviste? Pasamos por Capital, estaba todo bastante trabado, para bien, ¿no? Estaba lo que es la zona de Plaza de Mayo, estuvo cortada por el Tedeum, así que estaba de Plaza de Mayo para atrás, digamos, de la Casa Rosada junto con la Catedral, durante toda la mañana todo cercado. Después del mediodía se liberó, pero se volvió a llenar de gente porque distintas organizaciones estaban convocando a marchar a Plaza de Mayo. Estaban la Cámpora, la organización de judiciales, estaban los del peaje, los del subte, y también otros que ahora no sí, recuerdo. Sí, acá dicen calles aledañas, las que estaban grandes, el sindicato de camioneros, claro. El movimiento Barrios de Pie, la corriente clasista y combativa, que es la CCC, y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que es la CETEP, estaban también ahí, han sido como este número, bajo la consigna La Patria Está en Peligro. Sí, había varios puntos de concentración en diferentes partes de lo que es el centro porteño y todos confluían en Plaza de Mayo después de la 1 del mediodía, así que toda esa zona también estaba bastante movilizada. Había muchas personas, muchas banderas, digamos, la verdad que estaba mucho, movido. ¿Mucho Vamos a Volver o había también Izquierda Roja en la plaza? No, poca, ¿no? Estaba todo más Vamos a Volver, ¿no? Me parece que era más en esa onda porque justamente es una denuncia. Lo que pasa con la marcha hoy es que se van a conglomerar justamente diferentes espacios, si bien todos pueden estar apañados o no por alguna trayectoria política, llegaban por diferentes motivos, la gente del peaje por los tarifazos, claro. La gente de la Cámpora, bueno, por lo de la patria, esto de que está en peligro. esto de la patria que está en peligro, qué sé yo, pero sí, tiene más pinta de hashtag que de cuestión de política concreta, decir, bueno, hay un armado enfrente de Mauricio Macri que realmente cree que la patria está en peligro y están haciendo algo al respecto. Por lo menos así lo veo. Y también mucho viejo delirante vestido de escarapela, deambulando. Siempre hay esos desquiciaditos. ¿Tuvieron que actuar alguna vez para el 25 de mayo en la escuela? Sí. Acá la operadora, dice, muchas, que tenga un feliz día. El día de ayer fue el día de los operadores y las operadoras y los operadores de radio, no los políticos ni los de la realidad. Eso tienen otro día. La festejan todos los días. Eso. Para todos los operadores y las operadoras de Radio Nauta que ponen acá el cuerpo y la cabeza. Muchas sí, yo soy del gremio de Lu, morochita petiza, rápidamente hacer empanada frita por mazamorra. La calle, enseguida la mazamorrera. Tuve la posibilidad una vez de actuar de Mariquita Sánchez de Thompson. Ah, bueno, rankeaste ahí arriba, ¿eh? La profe me quería mucho. Bien. Llegué a mi casa, le comenté a mi mamá estaba orgullosa, le contó a la familia que yo iba a actuar. Fuimos a una casa de disfraces, me alquiló un disfraz blanco y celeste, todo así, peineta y todo. Y yo lo que hacía era lo que hacía la mujer de la época, decir hola. Y ahí terminó la participación. Así que esa fue mi participación, que debía haber salido mi mamá un montón de plata, pero estaba muy contenta que yo era Mariquita Sánchez Thompson y dejaba de ser la mazamorrera, por lo menos en un acto. Mazamorra caliente para los negros sin dientes, nos hacían decir cuando éramos chiquitos en la escuela. Claro. Era como el cantito. Yo me tocó de farolero. Me tocó una de farolero con corcho, porque claro, los negros todos ocupaban la servidumbre. Digamos, los que cortaban el bacalao, ningún negrito. Todos los negritos, que había muchos aquí. Después, bueno, un día podríamos entrar en por qué Argentina, en Latinoamérica, sea que es el país que casi que menos descendencia afro le ha quedado, no que no haya habido, sino que formaron parte de muchas instancias históricas, pero bueno, no viene al caso hoy. Lo cierto sí que me tocó con corcho quemado pintarme de farolero y con un farol ahí de cartulina. un farol de cartulina y con una velita ahí adentro y todo. Y tenía un cantito que no recuerdo ahora. No la pasé muy bien, no me gustaba mucho actuar en los actos escolares. Me ponía nervioso. Más nervioso me puse un día que mi mamá le erró con el disfraz y fui el único que fue disfrazado de una cosa con todos los demás disfrazados de otra. ¿Pero de qué sería? De Papá Noel. Pero todos compraron el mismo paquete de Papá Noel y a mí mamá me lo hizo casero, ¿viste? Con algodón y ah, todo. Ah, y esa se juega mucho. Y caí y yo pensé que todos íbamos a estar más o menos que... Y el Luri, está la foto. Están todos iguales, con la misma barba que venían hechas en los locales de Cotillón, la misma barba, el mismo traje, todo, y lo mío todo casero. Que ahora valoro la actitud, digo, y el amor que le estaba poniendo mi madre y mi abuela en ese momento al hecho. Pero quedé, me sentí muy, muy mal cuando sos chico, tenés 8, 9, 10 años. Sentirte afuera del círculo o que todos te miren. Aparte sacaban la foto y me hicieron incluso correr en la foto. No. Para que quede al costado y no en el medio, para que no quede ahí. Bueno, cosas que manejan los fotógrafos de la época, que por suerte le hemos ganado esa batalla. Deberíamos tener quizás algún grupo de mamis acá online que salga, porque justamente algo debe haber pasado. En algún grupo se debe haber armado un quilombo por los disfraces, por total, el lugar. Algo debe haber pasado. Hay un WhatsApp dando vueltas de sobre una mina que pide que le pasen el número de la modista. Lo vamos a buscar, que son estos WhatsApp que hay muchos del loco este que habla de fútbol. Sí. Bueno, y un chabón que los anima, que quedan muy buenos. Lucero creo que es el vago que anima. Ah, sí, Gabriel Lucero. Gabriel Lucero. Y ahí está el de las madres, que una que dice que está re... Como que dice, ya sé que dicen que estoy loca, pero nadie me quiere pasar el número del modisto y sí, de la modista. Entonces mi hijo, no sé, y vos, y dice nombres, Valeria, no sé cuánto, vos sos la que no quiere pasar el nombre, que ya sé que hablás por atrás. Lo vamos a buscar y capaz que si hay tiempo lo ponemos. Pues acá tenemos una madre que todavía no ha tenido que disfrazar para actos escolares a la hija, todavía, pero próximamente le tocará. ¿Le ponemos un poquito de música, señora Cremonte? Vamos a bailar un ratito. La renga, entonces, me parece, ¿no? A puro rock, La razón que te demora. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia. Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. La ruta sigue más allá de las luces de la autopista, secando al ojo de la lágrima, te perderás de vista. Como un relámpago en la fría noche, cruzarás los abismos, esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo. Hay algo extraño ahí del otro lado, que te teme y te da la mano para llegar hasta vos. Tiene pruebas, por eso esta historia. Ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos, vos. Chicas, ¿alguna me podrá dar el dato de la modista? Les explico por qué. Nosotros, por un tema de que la abuela le quería hacer el traje a Mateo, no contamos consiguiendo la misma tela. Y dicen que tienen que estar todos iguales. Entonces, tal vez, bueno, hubiera sido más fácil pagar la plata para no quedar en desigualdad. Pero como nos tenemos que sumar a todos, a todo lo que dicen para que nadie quede diferente al otro, y más mi hijo, entonces necesito que alguien me dé el dato de la modista, porque muchas se negaron a dar el dato de la modista, ¿sí? Entonces, ¿de qué unión y de qué grupo estamos hablando? ¿Sí? Y si no, Mateo va a ir con el mejor disfraz de pirata, mejor que todas, porque evidentemente no sé dónde está la unión, el catolicismo y todo lo demás. Y la que se atreva a tratarme de loca, como ya lo hicieron, le hago una demanda. Y saben bien de qué hablo, de quién hablo, Paola Belmonte, y no voy a dar más el otro nombre. Así que la que se atreva a tratarme de loca, inicio la demanda. Lo peor ya pasó. Pobre, pobre, pobre Mateo. Pobre Mateo. Si hay una víctima en todo esto, es el pobre de Mateo que le tocó esta madre que anda con complicaciones con la modista. Yo creo que mi vieja en ese momento no hubiera llegado a estos lugares. Entendiendo que había grupos de WhatsApp, que no había grupos de WhatsApp en aquel momento cuando me disfrazó el Papá Noel solo. No había grupos de WhatsApp, pero sí recuerdo las salidas de los colegios complicadas. Sí. Siempre había. Algo pasaba. Había y estaba así. Y todo, bueno, viste, está la cuestión ahí de dónde viene y cada uno, porque entre hijos, hijas, hijes, no hay problema. El problema lo tienen los padres que conocen a los otros padres, a las otras madres, y ahí está todo el tema de si va para adelante o va para atrás la relación después entre hijos y amigos y amigas. Pero bueno, eso no entra en el programa de hoy. Sí lo podemos empezar a pensar para el todo lo que decimos acá queda para el programa que viene. O sea que o para otro que momento viene, que nunca llega. El programa que viene vamos a tener un programón. Si la gente se quiere comunicar con nosotros y contarnos un poco en qué andan este día de sol y de escarapelas, ¿cómo lo puede hacer, señorita Cremonte? Lo puedo hacer de diferentes maneras. Una es comunicándose por teléfono en la radio al 4516917 y sino también al WhatsApp de la radio al 221-670-5190. Y además tenemos varias redes sociales con Lo Peor Ya Pasó, OK, que está en Instagram y está en Twitter y también está en Facebook. Así que están bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a enviarnos aquel audio, digamos, que nos cuente qué es lo peor que le pasó durante la semana. Todos vivimos situaciones traumáticas, las semanas no suelen cerrar redonditas y armónicas. Para nada. Siempre nos pasa algo malo, pero bueno, es viernes, hoy feriado, así que fue nuestro viernes ayer, pero bueno, seguimos festejando como si fuera viernes, donde ya terminó la semana, lo peor ya pasó y comienza el finde. Debo reconocer que tuve una cuestión extraña cuando me enteré el miércoles o jueves que el 25 era viernes y teníamos la semana corta. No estaba de antemano como otras semanas donde ya uno espera ese corte en la semana para poder arrancar antes. Lo cierto que esta vez me lo había olvidado. El señor Aymar Pérez Grant, escuchando allá en el sur del país, pregunta por la modista, a ver si alguien tiene el número para pasárselo. Pero de quien sí tenemos el número, no es de nuestra modista, sino de nuestro analista. El señor Martín Obregón, que hace mucho nos charlamos sobre todo al aire y está del otro lado porque el 25 de mayo requiere de gente que sabe del tema para poder darle enfoque. Señor Martín Obregón, tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda todo por ahí? Lo escucho un instante bajo, espéreme que voy a levantar acá un poco el retorno. Señor Martín Obregón, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo anda Martín? Bien, muy bien. ¿Te noto tranquilo? Sí, así es. ¿Disfrutando el feriado? Más o menos. Martín, ¿qué es lo que se está conmemorando hoy después de la cantidad de vueltas que ha tenido la historia acerca de qué fue lo que pasó el 25 de mayo, según tus análisis? Bueno, mira, es una fecha sobre la que se ha escrito mucho y obviamente hay diferentes interpretaciones. En realidad, lo importante es el proceso que comienza, ¿no? El 25 de mayo de 1810 y lo que se va perfilando ahí, digamos, que me parece que tiene que ver con distintos proyectos de país, en realidad. A veces se tiende a pensar la fecha, sobre todo desde las conmemoraciones, ¿no? Muchas veces escolares o incluso por parte de los diferentes gobiernos, de una manera monolítica, homogénea, digamos, ¿no? Como sin fisuras. Y me parece que eso esconde un poco, bueno, una disputa política, una lucha política que fue muy intensa, antes y después, ¿no? Del 25 de mayo de 1810. En el sentido de que esa fecha, digamos, de alguna manera movilizó a un conjunto de sectores que tenían, podríamos decir, una causa en común, pero al mismo tiempo muchas diferencias en relación a lo que se perfilaba como proyecto a futuro, ¿no? Me parece que ahí está un poco una de las claves interpretativas, digamos, del 25 de mayo de 1810, lo que algunos rescatan y lo que otros tienden a ocultar, ¿no? La fecha es una fecha bastante, bastante compleja, en realidad, porque si bien se tiende a pensarla desde un cierto sentido común, ¿no? Como la fecha de la ruptura del vínculo colonial, que efectivamente eso es así, el 25 de mayo de 1810 no necesariamente implicó una revolución que se proponía desde el vamos o desde el inicio romper con España, ¿no? Una revolución, digamos, antihispánica, sino que más bien hay que leerla en el contexto de lo que estaba ocurriendo también en España y en Europa, y ahí habría que matizar un poco los análisis, ¿no? En el sentido de que, bueno, fue una revolución democrática, fundamentalmente, popular en el caso de los sectores, por ejemplo, que uno puede identificar hoy con la figura de Mariano Moreno, de Castelli, de Belgrano, etcétera, y que adquirió tonos mucho más moderados y conservadores, digamos, en el caso, por ejemplo, del grupo liderado por Saavedra, y que también sirvió a otros sectores para, de alguna manera, perfilar un proyecto absolutamente, podríamos decir, basado en sus propios intereses, ¿no? Incluso separando a Buenos Aires del resto de la nación, es decir, la élite más vinculada con los intereses comerciales de Buenos Aires y con mayor afinidad con otros países como Inglaterra. Es decir, como que esas tres vertientes formaron parte del movimiento revolucionario de mayo, ¿no? Claro. Lógicamente, bueno, uno ahí tiene que optar y tiene que decir qué tipo de revolución es aquella con la que más se identifica, ¿no? Sin duda. Martín, y te pregunto, vos mencionabas Europa, y te pregunto por el resto también de América Latina en ese momento, ¿había como una gesta que se venían desarrollando, ¿no? Y que venían bajando un poco de norte a sur? Sí, digamos, habría que hablar de una revolución, podríamos decir, hispanoamericana, ¿no? En torno a 1810. Hay un dato central sin el que es imposible pensar todo esto, que es la crisis de la monarquía española, que se acelera, digamos, a partir de 1808, cuando el ejército francés invade España y ocupa buena parte de su territorio, ¿no? A partir de ese momento, digamos, se genera en España, incluso, un movimiento revolucionario que es antifrancés, por un lado, y antiabsolutista, digamos, ¿no? Que plantea la necesidad de fundar juntas populares, juntas de gobierno populares. Esto ocurre en España desde 1808, y ese movimiento tiene su correlato en lo que en ese momento era la América hispana, ¿no? Entonces empiezan a formar juntas de gobierno en distintas ciudades, en Caracas, digamos, en Buenos Aires, por supuesto, que se plantean una cuestión que hasta ese momento no se había planteado, que era, bueno, ¿qué ocurre en el caso de que, por ejemplo, el rey, en este caso Fernando VII, cayera prisionero, ¿no? Como efectivamente cayó prisionero de los franceses. Y ahí aparece la pregunta por el autogobierno, es decir, si ha caducado, digamos, la soberanía del rey, bueno, ¿cuál es el principio de legitimidad que impera? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y ahí aparecen algunos con una respuesta muy clara, muy contundente, que tiene que ver con la Revolución Francesa de 1789. Acá la figura central, o una de las figuras centrales, es la de Mariano Moreno, que dice, bueno, en ese caso el poder tiene que volver al pueblo, digamos, ¿no? El principio de la soberanía popular. Entonces ahí se pone en cuestión, digamos, el principio monárquico, y empieza a darse un proceso que con el paso del tiempo, insisto, no tan claramente en 1810, pero sí como consecuencia de la propia guerra que comienza con la revolución, bueno, se empieza a dar un proceso de revolución, digamos, que va a adquirir características muy, muy específicas a partir de ese momento y que va a derivar, sí, en un planteo independentista muy, muy concreto, ¿no? Martín, buenas tardes, Camila te saluda. ¿Cómo andás, Camila? Bien, quería consultarte primero si nos podías comentar cuál era tu personaje favorito, digamos, de alguna manera de la época, cuál es aquella persona, digamos, que más te moviliza en el día de hoy, y si podés encontrar, digamos, algo de ese movimiento social que había en esa época que se pueda llegar a ver reflejado hoy, con la diferencia de los casos, ¿no? Claro, hay que ponerse en el contexto de época, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles podían ser las posiciones más, diríamos, más progresistas o más avanzadas a comienzos del siglo XIX? Y en ese caso, bueno, me parece que el sector más interesante de la revolución es el sector morenista, digamos, ¿no? Mariano Moreno no tuvo una participación tan activa durante los días previos o durante las semanas previas a la revolución, sí durante la coyuntura, digamos, revolucionaria de la Semana de Mayo, y después, por supuesto, inmediatamente después del 25 de mayo de 1810, siendo el secretario de la Junta, en realidad era el motor de la revolución, ¿no? De alguna manera el que propuso en ese momento llevar la revolución más allá de los límites que algunos se permitían, ¿no? Sí. Moreno era en este sentido, digamos, para la época, digamos, era un adelantado en términos ideológicos, es uno de los primeros que traduce en el Río de la Plata el contrato social de Rousseau, ¿no? Tranqui, ¿no? Para ponerse a traducirlo. ¿Cómo? Arrancó por una obra tranquila para traducir. Sí, arrancó con el contrato social, ¿no? Pero bueno, era como muy representativa de las ideas políticas de ese tiempo, ¿no? Claro. Entonces, la figura de Moreno es una figura, digamos, además, bueno, una figura muy, muy atrapante por su carisma, por el liderazgo que ejercía sobre todo un sector. Y además, bueno, tiene planteos fuertemente radicales para la época, ¿no? Digamos, que tienen que ver con la incorporación de sectores sociales o de clases sociales que hasta ese momento no habían tenido participación política, que se empiezan a incorporar a la vida política, las clases populares, digamos, ¿no? Castelli, por ejemplo, que es un morenista, cuando llega al Alto Perú, una de las medidas que toma es la abolición del tributo indígena. Esto es muy fuerte para la época, 1811. Claro. Piensen ustedes que prácticamente toda la economía colonial giraba en torno al trabajo esclavo, ¿no? De los esclavos y de los indios. Y entonces este planteo era un planteo fuertemente radical para la época. Bueno, Moreno tenía un poco la idea de ampliar las bases sociales de la revolución, incorporando a las clases populares, siendo él de todas maneras un personaje obviamente ligado a la élite, ¿no? Porque en ese momento quienes lideran el movimiento son fundamentalmente integrantes de lo que podríamos llamar una pequeña burguesía que se está formando en el Río de la Plata, intelectuales, abogados, etcétera. Moreno forma parte de ese grupo, pero tiene posiciones muy, muy radicales, ¿no? Bueno, eso hace que en poco tiempo sea desplazado, digamos, por sectores mucho más moderados, mucho más conservadores, que ven en la revolución y sobre todo en esta política tendiente a ampliar las bases sociales de la revolución, incorporando a las clases populares, que por ejemplo se sumaban a los ejércitos, ¿no? Por eso la guerra modifica todo acá. Ven un peligro y ven de alguna manera que sus propios intereses pueden quedar expuestos. Entonces, de alguna manera la revolución hace un giro conservador con todo este sector de Saavedra, y bueno, esa va a ser una tensión permanente dentro de la revolución, entre los sectores que intentan ir más allá y los sectores que buscan ponerle límites, ¿no? Claro. Martín, a propósito de esto de Moreno, porque Moreno en el 1811, ya temprano en el 1811, aparece su muerte, lo cual es poco, el proceso de, posterior al 25 de mayo del cual él forma parte. Te pregunto por esta cuestión ahí de el viaje a alta mar y esa muerte dudosa de Moreno. ¿Finalmente hay algún dato histórico? ¿Alguna vez pudo comprobar algo de eso? ¿O queda en esta puja ideológica que vos planteás recién? Sobre la muerte de Moreno no se sabe mucho, ¿no? Lo que sí se sabe es que efectivamente hay una disputa interna que termina saldándose, digamos, en una clave conservadora, podríamos decir. Moreno tiene el control de la situación política entre mayo de 1810 y comienzos de 1811. Pero a comienzos de 1811, el sector de Saavedra, que es un sector que cuenta con apoyo militar, digamos, ¿no? Saavedra es un personaje interesante acá también para ver cómo se iba articulando ya la política, en el sentido de que era el jefe del regimiento de patricios, digamos, ¿no? De alguna manera era, para la época, el símbolo del poder militar. Saavedra termina desplazando al sector morenista, todos ellos son enjuiciados, digamos, y terminan, de alguna manera, siendo estigmatizados, ¿no? Dentro del proceso revolucionario. Y en ese desplazamiento, en el marco de ese desplazamiento, Moreno acepta, digamos, viajar a Inglaterra en misión diplomática, ¿no? Pero ya, de alguna manera, aceptando que el sector que se ha impuesto y que ha tomado las riendas de la revolución es el sector de Saavedra. O sea que la rosca y los modelos arrancaron desde el vamos, no es nada nuevo todo este asunto que hoy vivimos también y que se sigue viendo un poco, ¿no? A merced de quién van los destinos de Argentina. Sí, en general, en el caso de la Revolución de Mayo se ve muy claramente la idea, digamos, de una revolución que, digamos, que ni bien arranca, empieza ya a estar condicionada en el sentido de que hay una lucha interna dentro del propio grupo revolucionario, ¿no? Claro. Incluso, bueno, la idea de la independencia, la idea de romper absolutamente los vínculos con España, es una idea que va, digamos, se va gestando a lo largo del proceso revolucionario. No está tan claro el 25 de mayo de 1810, en realidad porque no estaban tan claras las identidades, ¿no? Claro. Entonces hay muchos que piensan el proceso revolucionario en América Latina como un coletazo del movimiento revolucionario que había ocurrido en España en 1808. Bueno, eso explicaría también que San Martín, por ejemplo, que en realidad se fue a vivir a España a los 7 años, ¿no? Y que tenía formación militar en España. Y hablaba con tonada. Y sí, digamos, él se consideraba un español, llega al Río de la Plata y en realidad su proceso y su lucha, digamos, revolucionaria, tenía que ver un poco con esta lógica, ¿no? Es una revolución, podríamos decir, popular y democrática en contra del absolutismo, ¿no? Porque, en España también había un proceso de restauración monárquica que se empezaba a insinuar y que se termina concretando en torno a 1815, ¿no? Es decir, es muy complejo el panorama, es muy complejo porque las identidades no estaban tan claras como pueden estar ahora, digamos, o como claro, incluso podían estar a fines del siglo XIX o comienzos del XX. Lo que sí es claro es que hay un sector que tiene una impronta fuertemente antiabsolutista para la época, podríamos decir fuertemente democrática, ¿no? Y que en el caso de algunas personalidades, de algunas figuras dentro de la Revolución, como Moreno, como Castelli, como el propio Belgrano, como San Martín, tienen un poco una perspectiva, digamos, igualitaria, una perspectiva de construir una nación socialmente justa, ¿no? Y que empiezan, a medida que el tiempo va transcurriendo, a construir, lógicamente, una perspectiva independentista, ¿no? Bueno, eso es algo que se da en el transcurso de esas dos fechas, que son el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1916, cuando finalmente se declara la independencia. Tal cual, si no habremos mareado de chiquito a ver qué fecha era cada una. Exactamente. Martín, antes de, sabemos que andás con el tiempo ahí justo, la última te pregunto, porque ya que estamos hablando de Moreno como figura de esa gesta, el rol que cumplía de alguna manera lo que sería la prensa en aquel momento, porque bueno, tanto Moreno como también Belgrano les gustaba bastante todo lo que tenía que ver con dar a conocer, escribir y que la población tenga acceso de alguna manera a la información. ¿Qué papel podría, si podés, cortitamente, jugaba la prensa en aquella época? Una prensa, ¿no? ¿no? Para una élite o para una cantidad de gente muy limitada a lo que conocemos hoy como prensa, pero ya daba sus primeros pasos. Claro, bueno, sí, a lo que hay que tener en cuenta es que en esos años, a comienzos del siglo XIX, era muy escaso, muy bajo, podríamos decir, el porcentaje de gente que sabía leer y escribir. Claro. De hecho, el acceso a la lectura y a la escritura formaba parte de un mecanismo de diferenciación social, ¿no? Por eso, qué sé yo, Moreno, por ejemplo, o Belgrano, o prácticamente todos los que formaban parte de la primera junta de gobierno, bueno, tenían acceso a la cultura letrada, ¿no? Eran abogados, etcétera. De todas maneras, la prensa jugaba un papel importante desde el punto de vista de la difusión de las ideas políticas. Bueno, Moreno fue en este sentido un personaje clave, ¿no? Desde la Gaceta de Buenos Aires, difundiendo un poco las ideas del liberalismo político de la época. Pero además, eso se reproducía también a través de otros circuitos, digamos. Mucha gente que no sabía leer, bueno, accedía a esos textos porque era bastante, bastante más común, digamos, la lectura grupal o la lectura colectiva, ¿no? Y entonces había mecanismos de socialización que hacían que esos textos circularan más. De todas maneras, era una política sobre todo orientada a sectores de la élite y a dar el debate político y la discusión política entre ese sector, digamos, que tenía acceso a la lectura y a la escritura, ¿no? Y que, bueno, durante bastante tiempo eso estuvo restringido. Prácticamente todo el siglo XIX es un siglo que se caracteriza por un porcentaje muy bajo de gente que tiene acceso a la lectura y a la escritura. Y una enorme cantidad de gente que, bueno, que se mantenía en niveles de analfabetismo, ¿no? Recién hay que esperar al siglo XX y a la segunda década del siglo XX para que se conforme, ¿no?, un público lector, un mercado de lectores, que empiecen a circular libros baratos y demás. Es todo un tema. De todas maneras, sí, como mecanismo, digamos, de difusión de las ideas, la prensa jugó un papel fundamental en esos años, ¿no? Habría que haber inventado una radionauta en aquel momento, pero bueno, hubiera sido un quilombo más grande todavía. Hubiera sido una iniciativa interesante, Martín, la radio en aquella época. Totalmente. Como siempre, un placer charlar con vos, te agradecemos, te mandamos un abrazo grande. Y bueno, la última no tiene nada que ver con todo esto, pero ¿sos de la banda que está contenta con Pedro el Grande de vuelta en el bosque o de la banda que no está tan contenta? No, mira, no quiero tampoco quedar en un punto medio, ¿no? Digamos que no estoy ni eufórico ni que me sienta tan mal la decisión. Creo que es, mira lo que te voy a decir, creo que es una decisión correcta para el momento en el que está Gimnasia, ¿no? Me parece muy platea H esa definición, muy platea H. Sí, la verdad que sí. Tengo que reconocerte que sí. Un abrazo grande, Martín, gracias. Bueno, saludos a todos por ahí. Dale, hasta la próxima. Un abrazo. Martín Obregón, a quien muchos conocen acá en esta radio porque ha pasado en cantidad de programas y en cantidad de situaciones donde está bueno analizar un poco lo que está sucediendo un poquito alejado, ¿no? Ampliar un poco el enfoque y charlar. En este caso nos quedamos con la figura de Moreno, o Martín, bueno, enganchó el 25 de mayo hacia la figura de Moreno, que es interesante, me parece, también para plantear después, bueno, a qué estamos acostumbrados aquí después a ver entre uno y otro y cuáles son los contrapuntos que tienen ese uno y otro. En este caso quedaban en Saavedra y Moreno personificados, pero después la historia se va a encargar de marcarlos a cada rato, y esa cuestión no caudillesca también que tenemos de referentes, y que lo que pasa por abajo queda un poco a veces limitado a lo que opinen los grandes referentes de opinión pública. Capaz que es momento de meterle música, señorita Cremonte, o tiene algún aporte al 25 de mayo telefónico. No, me acordaba de Felipe Piña, dejemos de robar 2 años con Felipe Piña. Creo que ya es la hora de decirle a Martín, dejemos de robar 2 años con Martín. Radionauta, cada vez que tiene una duda existencial histórica, lo llamamos a Martín porque te resuelve un poco el panorama. Sí. Te pone en contexto enseguida, no hay favoritismo. Es nuestro Rosendo Fraga. Enseguida. Es el Rosendo Fraga del palo alternativo popular. ¿Alguna vez cursó con Obregón usted alguna materia? No. Lo cursaba con él los viernes acá en Radionauta, en De Mañana es Mejor. Eso era una cursada intensiva de historia. Sí. Le ponemos un poquito de música y cuando volvemos tenemos más 25 de mayo también, porque este programa hoy es un programa matrio. Suena a Fito Páez haciendo Tumbas de la Gloria. Tu amor abrió una herida, porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo, para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano, la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Fue un fuerte vendaval. escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y las vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un cago el mango revolviendo la cabeza como un loco de allí para allá, de aquí para allá. Después viene un día de miseria y frío, casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar. Lo peor ya pasó, la intro al fin de semana. Conocemos nuestra historia, sabemos realmente lo que ocurrió. Es así como nos la contaron. Tengan ustedes muy buenas noches. La historia es dinámica y está llena de matices, y lo que nos contaron se acerca más a una novela donde el mármol y el bronce que buscan enaltecer a quienes la protagonizan, finalmente ocultan cualquier rasgo de humanidad en esos hombres y mujeres que de verdad hicieron la historia. Esa historia que es necesario contar de otra manera. Conociendo nuestra historia, revisionismo histórico revisionado hasta 3 veces, con Felipe Pifia. Los pueblos tienen que tener memoria. Por eso es bueno enfocarse en el retorno a la democracia en la Navidad del 24 de junio, sobre fin del año 91 y recibiendo el 87, un 14 de agosto del 9 de julio Iglesias. Raúl Alfonsina Storni, líder de la Unión Cívica Justicial, triunfaba sobre la fórmula Lex Luder Viteltoné. ¿Cómo olvidarlo, no? Todos recuerdan al presidente radical Arturo Illia Crucet, que junto al cómico sindicalista Lorenzo Miguel del Cel salían entonces al balcón de la Casa de Mayo y, citando a Felipe Sarmiento, decían: Julio Bárbaro, las pelotas no se manchan, claro. Ya entonces acuerdan reformar la Constitución en el Pacto Donald de Olivos, donde Walt Disney, rodeado por Sarmiento y sus tropas, se defiende con sus topas. Por eso es que Domingo Faustino y Gargamusa y Joan Manuel Belgrano, creador del Antonio Bandera y la Escarapela Lugosi, primero pierde la batalla de Chacabuco Granda y después en la de Chacabuco Donosor. Huyen entonces al Uruguaychú, donde el presidente Padre Mujica Lainez los recibe en la ciudad de Montevideo Match y les dicen chau, chau, chau, mientras parte junto a Steven Spielberg a la ciudad de Punta del Este. De esas, casi las 4 de la tarde, se han hecho ya salud, compañera Camila, en ese estornudo muy bien disimulado al aire de este programa. Seguimos con más temática 25 de mayo. Ahí escuchábamos un sketch brillante de Capusotto y Saborido, como nos tienen acostumbrados, que habla un poco acerca de la historia y de dónde situarse, ¿no? Y le da toda una vuelta. También hay algunos guiños visuales que, bueno, esto es radio, no se pueden ver, pero tienen que ver si lo pueden enganchar. El personaje, ¿se acuerda usted el nombre? Felipe Pifia se llama, haciendo un poquito de juego de palabras. Es de la última temporada de Capusotto, así que estábamos ahí a full escuchando los nuevos personajes. A todo esto, el 25 de mayo, ustedes se darán cuenta que, como mencionó Martín, tiene una cuestión anterior bastante grande, y también que lo habíamos hablado, pero también está la semana de mayo, que era un poco la que la escuela nos llevaban o nos hacían de alguna manera recrear o pensar, que comienza con un 18 de mayo, aparentemente, según pasó en los libros de historia, que tiene que ver con el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, el famoso Cisneros, que le pide al pueblo del virreinato que no traicione a la corona cuando la corona ya no existía, o en ese momento se encontraba intervenida por Francia, por ende no había corona a la cual de alguna manera retribuirle la honradez y la fidelidad, porque la corona se encontraba tembleque. ¿Podemos hacer un paralelismo con Pichetto pidiéndole al PJ, por ejemplo, unidad? Puede ser, puede ser. Ha intervenido. Puede ser. Pide algo que no existe. Puede ser, puede ser. Bien, me gusta esa Camila picante. Los criollos el 19 de mayo, el 18 piensan eso, ¿no? Cisneros le dice todo eso y piensan, pero el 19 sacan sus propias conclusiones. Sí, porque los criollos ahí ya se van a parapetar un poco y van a reclamar la organización de alguna manera, sin ningún tipo de traba de la corona, al cabildo abierto para charlar un poco entre todos. Entre todos hablamos de una clase oligarca entre heavy. Entre todos 15. Entre todos ellos, que eran ellos y sus primos, pero la mayoría, viste, eran todos hijos de alguno. Totalmente. A ver qué iban a hacer para cómo continuaban de alguna manera este proceso que se había empezado a realizar. Pinta una asamblea de élite, sería como que la élite se convoca a asamblea. Y bueno, veamos a ver qué hacemos con todo lo que dijo Cisneros. Duermen nuevamente los pocos que pueden, otros seguían meta rosca y rosca, tipo un congreso de federación. Y el 20 de mayo, el virrey Cisneros recibe a los funcionarios del cabildo, justamente, que se habían juntado a rosquear, los jefes militares y también los criollos. Y ahí aparece esta figura de criollo que va a seguir durante toda la historia. ¿Cuáles son los criollos al final? Habían nacido acá, hijos de, que se encuentran con, que se juntan con. Bueno, a partir de ahí es donde se trata la convocatoria justamente del cabildo y vuelven a acostarse a dormir para levantarse el 21 de la mañana bien temprano. El 21 lo que hacen es ya toda la campaña de comunicación anunciándole a los vecinos que también se habían acercado a las inmediaciones del cabildo para ya hablar de alguna manera de una reunión importante el 22, que lo que quieren hacer un poco era que sea más ampliada. Ahora, Las provincias se enteraron de esto 15 meses después, porque imaginemos que los mensajes no llegaban vía Twitter, así que una cuestión bastante porteña de alguna manera. Entonces, todo el 21 se dedican justamente al armado de esa reunión grande del 22, donde ya se ven los cuadros, ¿no? Donde hay ya uno googlea 25 de mayo y enseguida aparecen esas imágenes, esa primera reunión de alguna manera. ¿Dónde dormirían, no? En esa época ahí, porque recordemos que el Cabildo, la partecita que queda, que tampoco estaba situada en ese exacto lugar, tenía muchas más aberturas para los costados. ¿Y dónde quedaría la elite de ese momento, no? ¿Qué era hoy? ¿Qué habrá hoy? Que hay una cantidad de edificios públicos más que importantes ahí en alrededor del Cabildo de Mayo. No sé si vivirían cerca de ahí. Hay algunas casas que son hoy, digamos, monumentos o museos dentro de lo que es el centro porteño, donde supuestamente vivían esas personas. Pasa que también eran personas que no tenían esas casas como se considera ahora o un tiempo después. Eran personas que viajaban mucho, la mayoría de ellos tenía varias mujeres, por lo tanto tenía varias casas. No sé la verdad dónde vivían ni dónde dormían. Tampoco se bañaban tanto, entonces no es una cuestión de descansar para bañarse. Habría que investigar. ¿Vos decís que no metían un polaquito ahí de mayo, de día a día? Y no, pero muy en el baño, no sé si en la casa. Puede ser. Ahora me entró la duda, pero porque me quise imaginar por momentos el Cabildo Abierto y sus alrededores en aquel momento para pensar, bueno, de qué manera continuaban con esta gesta que terminaría siendo la que conocemos nosotros como el 25 de mayo, porque los días continuaban. Nos habíamos quedado en el 22, ¿verdad? En el 21. Estábamos en la reunión ampliada, digamos, del 22, donde se hace la convocatoria a todos los vecinos. Exactamente. Entonces, el 23, ya habiendo descansado un poquito, no así bañado, el Cabildo forma la Junta de Gobierno y lo pone a Cisneros como presidente, el que arrancó reclamando fidelidad a la corona española, el virrey Cisneros, lo ponen como presidente. ¿Y cómo va a caer esta decisión para los que están del otro lado? ¿Usted qué piensa? Y yo creo que un poquito extraña en este sentido, porque si vos te das el 22, ellos le piden directamente al virrey que renuncie. Y ahora, el que asume el 23 es el amigo del virrey, queda parece poco. Parece joda. Esto parece joda. El 24 llegó. El 24 crece, se explota todo, porque ya el descontento popular era muy importante. Porque justamente cuando vuelven a poner a Cisneros al frente y se nos están tomando el pelo, si nosotros queremos decidir por nosotros mismos, ¿por qué seguimos dependiendo de una persona que es amante a la corona? Así que ahí directamente piden la renuncia de la junta, que se vayan todos. No había helicópteros, un par se fueron en caballo, pero sí, ahí van. Las 600 personas que se ya empezaban a... No hubo más de 600 personas el 25 de mayo. Lamento bajarle a quienes creen que la movida, la rebelión popular de afuera del Cabildo era masiva. Todo bueno, 600, no más de 600 según... Varios historiadores han llegado a esa cuenta. Sí llovía. Y después está el tema de los colores de la escarapela, que estaremos hablando a continuación. Y de los paraguas, que eran bastante chetos para la época. Anda a tener paraguas en el 1810, viviendo en el rancho, ahí en Calle Corrientes. Un diario tapadita para la cara y nada más. Con suerte. El 24 la bronca crece, indigna al pueblo, que no comprende por qué desde el Cabildo volvieron a nombrar a Cisneros, que era lo que usted decía, señorita Cremonte. Entonces protestan hasta conseguir justamente la renuncia de todos los miembros de la corte, y el primer que se vayan todos, podríamos hablar de la historia de este hoy conocido país como Argentina, pero llegamos al 25. Siempre que llegamos al 25 me acuerdo de Matías Sterkel, sí, a los gritos, el pueblo quiere saber de qué es la tarta. Siempre me quedó como muy, muy pendiente, que hacía un poco alusión a el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Por qué? Sí. Porque estaban discutiendo todo en un cabildo a puerta cerrada y de repente la gente no se enteraba qué estaba pasando ahí adentro. No había Instagram, no había Twitter, no había Facebook, la cosa así que se entendía. La selfie de Belgrano no estaba, digamos, picando en punta. No, para nada. Los criollos reunidos en la Plaza Mayor, que hoy conocemos como Plaza de Mayo. Fue un viernes, ¿sabías? ¿Cayó viernes también? Cayó viernes. Mira, también ese 25 de mayo. Ah, no, la del viernes no la tenía. Mirá que estuvo Venus. El fin de. Estuvo Venus dando vuelta en la Revolución de Mayo. Los criollos se reúnen justamente en la Plaza Mayor, que en ese momento no era Plaza de Mayo todavía, porque nada de todo esto se había constatado en la historia. Esperan las novedades al grito, justamente, de que saber de qué se trata, de qué tiene la tarta adentro, aunque después los historiadores dijeron que querían de saber de qué se trata. Hace 208 años pasó todo esto, lo cual habla de un tiempo bastante, bastante largo, y el encabezamiento del acta de ese día decía: en la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, a 25 de mayo de 1810, sin haberse separado de la sala capitular de los señores del Exmo, Cabildo, se colocaron a la hora señalada bajo el dosel con sitial por delante y con la imagen del crucifijo y los santos evangelios, y comparecieron los señores presidentes y vocales de la nueva junta provisoria gubernativa. Cornelio Saavedra, y después aparece Castelli, aparece Belgrano, aparece Ascuena, Galberti, Mateu, Larrea, muchas plazas platenses. Aparecen los masones también, que estaremos hablando en un ratito, y los señores secretarios, aparece Paso y aparece Mariano Moreno. En ese momento es un poco la primera conformación que podemos tener como gobierno patrio, vamos a ponerle, como intento de empezar a armar algunos hilos que no tengan que depender directamente de la corona española. Después el agua que siguió corriendo llegó a que no fuera tan así, y en 6 años volvieran a... de una vez por todas, como que de alguna manera se reafirmaría el concepto de independencia en el 9 de julio de 1816 en Tucumán. Pero bueno, eso es otro andar, y la Argentina no es ni por cerca lo que hoy conocemos como Argentina, el territorio delimitado. En esa época era un pedazo muchísimo más chico todavía de tierra al que conocemos hoy. Por eso también hay todo un tema acerca de, bueno, qué fue lo que se independizó en aquel momento, o qué fue lo que se estaba declamando el 25 de mayo de 1810. Eso fue la semana de mayo en los estudios de Radio Nauta. No sé si recordarán ustedes, y los oyentes también, las oyentas también, Mauricio Macri se estuvo refiriendo a todo esto, creo que fue el año pasado. Escuchamos a ver qué decía y de qué manera concibe la historia el presidente. Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Porque nunca es fácil, no fue fácil en ese momento, ni es fácil hoy, asumir ser independientes, asumir ser libres, porque eso conlleva una responsabilidad. Bueno, el nivel de pensamiento y de profundidad en el pensamiento de Macri realmente aterra, aterra, es más, y espanta. Es más importante la responsabilidad para él que ser libres e independientes. Sí. Es genial esa frase. ¿Quién le contesta a él en un día de hoy? Es Manuel Belgrano, que le va a decir: me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria. Un poco nomás, tampoco de mucho. Un poco, con un poco. Ya lo estaba pensando. Mirá si alguna vez nos gobiernan. Bueno, por las dudas tiramos esta, como para que sepan. Pero la verdad que sí, la concepción de la historia del grupo gobernante que tenemos hoy en la República Argentina es realmente... Está bien, es educación privada, vienen de otros niveles de... Bueno, hablamos de elite de 1810, bueno, estamos en la elite de 2018, pero las diferencias de elite, ¿no? Y lo que ha pasado, lo que nos lleva a que gobierne un tipo que concibe la historia de ese modo, onda pedirle perdón al rey de España, una ridiculez en todo su punto de vista, que en su momento tuvo que hacerse con el himno, el cual se le corrieron párrafos porque justamente ofendían a España. Y en una época de la República Argentina, el himno no es la tercera estrofa que conocemos, sino que tiene como 6 más. Una hablaba del león arrodillado a los pies de la República Argentina. Bueno, ese león era España y hubo que sacarlo porque ofendía también a los reyes de España. Eso sucedió, bueno, en esa línea es donde anda la de nuestro presidente, la verdad que terrible, aunque eso de nuestro también lo pongo bastante en duda, pero hay detalles de color acerca de todo lo que pasaba en aquella época. Siempre en estos días patrios de alguna manera salen versiones no oficiales de algunos hechos que estaban dados por hecho, como mencionábamos recién el de los paraguas, ¿no? Que al final eran accesorios muy muy caros, y que no es que toda la plaza estaba llena de paraguas, sino que estaba, digamos, de alguna manera la gente un poco refugiada bajo de los pocos techos que había por esa época. ¿Qué pasa? Hay otros datos de color, por ejemplo, que 3 de los 9 miembros de la primera junta que hacemos mención hace un ratito no habían nacido dentro de los límites actuales de Argentina. Como por ejemplo, Cornelio Saavedra había nacido en Potosí. O sea que cuando toda la gente quiere mandar a los bolivianos, a los peruanos, a los paraguayos a su tierra, están negando a quien fuera el primer presidente. Exactamente, Cornelio Saavedra había pertenecido a lo que hoy sería Bolivia, y Domingo Mateu y Juan Larrea eran ya directamente españoles, oriundos de Cataluña. Por lo catalanes, que... siempre dando la vueltita ahí con todo lo que sea antirreino de España, hay un catalán presente. Por lo que, de alguna manera, que hoy nos esté gobernando un señor que inventa discursos que no es del país, tampoco estaría tan fuera de época, ¿no? Como que todo forma parte total de lo mismo, pero bueno, para desmitificar un poco de dónde venían estos héroes patrios que tenemos. Las famosas cintitas azules y blancas y todo ese tema escarapeloso. Bueno, hay quienes... Berute, que son dos personas diferentes, que también hay que enseñarlo mucho en los colegios. Claro, que no estaba todo tan light como lo ponen a French y Beruti. Y lo cierto sí es que los pechos azules y blancos eran los colores que los patricios habían usado durante las invasiones inglesas. Pero lo que French y Beruti repartían afuera del cabildo eran cintas blancas y rojas, colores que simbolizaban la unión entre americanos y europeos, según esta otra postura. El color blanco representaba la paz y el rojo a la guerra. Entonces medio que se armaba ahí un rojiblanco como para estar equilibrado, vamos a decirle de alguna manera, para pensar que se podía llegar a esta unión de europeos y americanos en son de paz. Exactamente, y otro de los datos también tiene que ver con lo que hacíamos mención anteriormente, que son los masones, que acá en La Plata están como muy instalados. Es casi la city por excelencia de los Masons. Sí, y además las teorías conspirativas siempre están buenísimas. Entonces, donde aparece un masón, ¿qué pasó? Seguramente sí. Es verdad. Más bueno. Si es un poquito con un par de drinks encima y una teoría conspirativa. Y un masón puede durar toda la noche eso. Cuenta la leyenda que había dos logias masónicas en lo que fue el proceso de 1810, que tiene que ver una con la Logia Independencia y con la Sociedad de los Siete. Me gusta el nombre ese. Está bueno. La primera, de la Logia de la Independencia, es la que van a hacer justamente en ese periodo revolucionario del 1800 y estuvo presidida por Julián Álvarez. Y esa logia además sirvió como base, digamos, para la creación de la Logia Lautaro, que es la de San Martín, que esa ya sí tuvo más reconocimiento histórico. Aparentemente, bueno, había mucha banda adentro de lo que eran las logias en aquel momento. Y de qué manera cortaban el bacalao. Es por eso que dicen o llegaron a tener la Sociedad de los Siete, que nació con el movimiento revolucionario del 25 de mayo de 1809, ocurrido en Chuquisaca, justamente de donde viene Saavedra. Llegó a tener 9 miembros, pero no cambiaron el nombre por un tema de derecho. Ya lo habían registrado con ese nombre y cambiarle, te agarra el gran masón ahí y te hace cobrar una cantidad de impuestos si querés cambiar el nombre, terrible. Matías Irigoyen, Castelli, Chiclana, Donado Paso, Nicolás Rodríguez Peña, Beaites Belgrano y Beruti, todos esos formaban parte justamente de la Logia de los Siete, por ende la masonería también está no solo en la historia de la ciudad de La Plata y su fundación, sino podíamos retroceder 70 años más atrás y también tiene que ver con el puerto de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la Revolución de Mayo de 1810. Eran los grandes grupos de rosca de ese momento, se dividieron en dos logias. Algunos también dicen que tenía un poco que ver con lo que había pasado con las invasiones inglesas, claro, años previos, que ahí de alguna manera habían venido. Los ingleses también siempre están metidos en todo, así que cariños grandes a ellos. Podría ser tranquilamente. Una vez me dijo un docente, un profesor en la secundaria, si a nosotros las invasiones inglesas la hubiéramos perdido en vez de ganado, hoy estaríamos 10 veces mejor, tendríamos medicamentos. Sí, lo pasa, ¿a costa de qué los ingleses tienen medicamentos, llegan todos los trenes puntuales y se manejan? Capaz que tiene que ver un poquito con las colonias que tienen en el mundo y el modo en que las explotan. Pero habría, bueno, que haberlo filmado ese docente para después subirlo a Twitter, sí, y seguir a escracharlo. Fue hace como 15 años, pero Elías era el profesor. Le mando un saludo, ojalá que no esté dando más clases, porque la verdad que aportaba bastante poco al desarrollo de la patria, que nunca había dicho tantas veces la palabra patria, me parece, como en el día de hoy. Quien habla bastante de revoluciones y las formas que tienen que hacerlas es el gran Tato Bores, que nos deja siempre cositas picando. Lo dejamos con Tato, un poquito de música y seguimos con más. En este momento yo calculo que hay unas 30 o 40 revoluciones en marcha. Fíjese, yo esta mañana he recibido millones de invitaciones. Fíjese esto, dice: los revolucionarios del oeste saludan a usted y familia y lo invitan a concurrir a la revolución que se realizará el próximo sábado a las 18 horas. Por favor, rogamos el mayor secreto. Vean esta otra. Ciudadano, ponemos en su conocimiento que nuestras fuerzas ya están listas para la revolución que hemos organizado para el jueves a las 4 de la tarde. Rogamos a usted sea puntual, no sea que nuestro movimiento fracase por falta de número. Miren esta otra. Señor Tato Bores, confidencial. Los abajo firmantes invitan a usted a participar en nuestra Revolución Party a celebrarse en fecha próxima. Como sabemos que usted tiene muchas ocupaciones y dispone de poco tiempo libre para revoluciones, le rogamos nos diga qué día le conviene y a qué hora, así nosotros nos adaptaremos a su comodidad. Los saludan atentamente, siguen 50 firmas. Acá tengo una muy interesante. Comunicamos a usted que el miércoles por la mañana

Estado y las estadísticas en la provincia. Revista La Pulseada de Mayo. Encárgala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Clown. Miércoles a las 20:30. Plástica para niñes. Viernes a las 10. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. Ciclo Antidomingo de Mujeres Payasas del Olga. Domingo 27 de mayo, Lucero González presenta Segunda Quiere Ser Primera, el concierto. 20 horas puntual. Anticipada, 80 pesos en el Olga. Vení a bancar la cultura popular y la expropiación del Olga. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Y a pura trompeta sigue lo peor ya pasó del 25 de mayo, día feriado, pero acá estamos poniéndole el cuerpo, el alma y las cuerdas vocales a Radionauta FM. Ha llegado la cuarta integrante en este momento, la señorita Sol Millatur, que está del otro lado del vidrio. Aprovechamos a saludarla nuevamente. Y si la gente se quiere comunicar con nosotros, ¿puede hacerlo, señorita Cremonte? Sí, obvio que puede hacerlo. Estaríamos agradecidos y agradecidas y agradecides de que nos envíen audios contando lo peor que ya pasó. Pueden hacerlo de varias maneras. A nuestros WhatsApp personales, que bueno, siempre están buenos esos mensajitos. Si no, está el teléfono en la radio, el 451-6917, o nos pueden enviar un WhatsApp al 221-670-5190. Además, tenemos redes sociales. Radionauta.com.ar, lo peor ya pasó, ok, etcétera, etcétera, etcétera. Si entran, nos preguntan, si no, pueden acceder a diferentes radios. Llegó la integrante Sol Millatur. No sabemos si tiene los labios violetas del frío o del vino que acompaña al locro. No sé por qué, pero voy por la segunda, ¿eh? No sé por qué, pero no la vi todavía. Ella pero dice que se pintó los labios nada más de violeta. Yo desconfío, Voy por la segunda también, ¿eh? Todavía no lo puedo asegurar. ¿Le gusta el locro, señor Facundo Pérez? Me gusta el locro como una vez al año, locro, con los 25 de mayo en algún lado. ¿Por qué? Siempre hay esa onda de vender, ¿no? Como para hacer una colecta o algo, el 25 en el club del barrio, 25 en la salita de cooperadora, 25 en un locrazo. Imagino que, no sé por qué le pongo, más el guiso quizás, ¿no? Lo que se come durante el año, que se asemeja y podría ser, digamos, un equiparable al locro, de por qué comemos tanto guiso y no tanto locro. Porque la verdad, no sabía. Es carísimo también hacer locro. Es caro, sí, se puede, hay versiones para hacerlo un poquito underground. La versión underground es guiso. O sea, no, claro, es que hay un locro. Termina siendo convirtiéndose en sí. Al final es un día real oligarca este. Se come pastelitos, chocolatada, cosas imposibles de comprar y acceder el día de hoy. Mi madre una vez me dijo: yo solamente como locro si lo hago yo. Eso de comprar un menjunje hecho por algún lado, que le tiran relleno de empanada, relleno de tarta, todas las sobras de los platos. La pérdida de la confianza en el cocinero. La abuela me dijo: estaba rico el guiso, me dijo una vez mi abuela, en una feria en Necochea. Sí, abuela, ¿por qué? Porque no sabes dónde se rascaba el que te lo acaba de dar. Y ella justo estaba parada en un puesto de venta de ropa de una feria de, ¿cómo se llama? Donde se vende feria pulgas, ¿no? Es la de ropas. Mercado de pulgas. Mercado de pulgas. La abuela estaba en un mercado de pulgas atrás de la carpa. Entonces se veían todos los atrás de todas las carpas. Y al lado estaba la cooperativa del Hospital Ferreira haciendo guiso, ponele. y no va que se ve mirando por atrás, lo veíamos al cocinero rascarse lo que serían los testículos, para decirlo fino, pero pues estaba rascando las bolas de una manera bastante contundente y era esa mano la que servía el guiso, poniendo la abuela, a mí y a mi hermano nos hizo los dos comer todo el guiso y después... Te hubiera avisado antes igual la abuela, ¿no? Sí, no, le encantaba a la abuela hacernos picarona, eso, para picarona. Hacernos sentir, sí, para hacernos sentir de que estamos en la... que hay muchas cosas que son más las que se ven que lo que se sienten, y era un poco medio la onda de la abuela. Donde se vendió mucho locro durante todo el mediodía fue acá, justamente en la puerta de Olga porque Vázquez. Porque hay movida hoy de Patria Grande aquí, una de las organizaciones que forma parte de este lugar. Hay una movida, así que quienes todavía quieren acercarse, por lo menos a dar una vuelta, escuchar algo, charlar con gente, pueden hacerlo a los estudios de Radio Nauta, también a la puerta de Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. En breve llega la columna que hemos rearmado de nuestro columnista, el señor Sebastián Bertelli. Nuestro columnista, nuestro compañero, aquí no es un columnista, es mucho más que un columnista. Aunque los columnistas son especiales, saludo a todos los columnistas que están del otro lado escuchando. Bata, Facundo. Pero también le anduvo pasando cosas bárbaras esta semana, Sebastián. Si les parece, escuchamos un poco qué fue lo que le pasó. Bueno, lo peor de mi semana fue el martes pasado, que fui a buscar mi bicicleta que había llevado a arreglar. La había llevado a arreglar la semana anterior y la tenía rota desde diciembre, que se me rompió yendo al trabajo. Finalmente la pude llevar a arreglar porque me pagaron el sueldo y el arreglo me salió casi 700 pesos, por lo cual me dolió bastante, pero bueno, como la uso mucho, entiendo que se justificaba. Cuando la voy a retirar, me dijo el bicicletero, el señor bicicletero, que... además la había tenido que parchar y no sé qué más porque la cubierta no estaba en las mejores condiciones. Así que, bueno, le dije que no había problema y me la llevé definitivamente a casa. Cuestión que el miércoles voy a salir a la tarde y agarro muy contento mi bicicleta y la bicicleta estaba pinchada otra vez. Así que bueno, estoy nuevamente sin bicicleta como desde diciembre a esta parte del año. Pero es viernes y además es feriado, así que supongo que lo peor ya pasó. Pobre Sebastián. Pobre Sebastián, aprovecho de mandarle un cariño a Nacho Albanesi, que tengo todavía su bicicleta, no para emparchar, sino de una noche que en la que ya no pude volver manejando. Y bueno, quedó ahí. Hemos compartido algunas esas noches, me parece. Algunas bicicletas. Algunas bicicletas. El señor Sebastián, no sé si me da para el famoso te vieron la cara, porque eso es durísimo, el te vieron la cara, o si la dejó estar a la bici y la emparchada nunca fue tal. Él no chequeó, se volvió solamente desde la bicicletería hasta la casa y después se olvidó de volver a chequear si la bici estaba inflada. El bicicletero se ha convertido en el mecánico últimamente. Yo dejo la bicicleta donde confío plenamente en que no es que voy a volver y me va a decir, no, pasa que hay que cambiar el parche y lo hice sin consultarte. Y, es y además le agregué. Porque viene de exportación, y, porque los nacionales son sí, malos. Sí, no, no. Se complica, pero bueno, cada cual tiene su bicicletero amigo, le diríamos a Seba que lo cambie. Le diríamos que exactamente que lo cambie y que chequee las gomas antes de salir. Aunque eso cuesta bastante. Pero el señor Sebastián arrancó este ciclo muy arriba. Así que creo que es digno de esta fecha volver a escucharlo. Del viernes, justamente, el fin de semana. Y de lo que se asocia al fin de semana, que es el jolgorio. Y aquí la cerveza también. Sí. Perdón, sí, sí, sí. El viernes fue el día que Eva lo hace pecar, ¿no? Con la manzana prohibida a Adam. ¿Ah, sí? Dato no menor. Mirá. No la tenía. Bueno. Pobre Eva, con la manzanita. Viernes, aprovechó el viernes, dijo, nos vamos el fin de... Sí. Esta es la mía. Bueno, vamos con el lado de la cerveza. Vivimos en una ciudad muy cervecera. La Plata ha tenido un aluvión de cerveza artesanal en los últimos años. Justamente, ayer o anteayer hablaba con unos amigos que hasta hace 6, 7 años atrás uno no consumía cerveza artesanal. No. Yo me acuerdo que en un kiosco del barrio... vivía en el Mondongo en ese momento, la cerveza Palermo, dos días de semana, de lunes a jueves, estaba a 5 pesos las dos botellas. O sea, claro. 2.50 el litro, ¿no? Numerón. Sí, sí, terrible. Y ahí te notó un poco tu edad, perdón que te lo diga, pero... Tengo pena. Quedaste expuesto. Duro para arrancar el viernes 13. Algunas Palermo imagino que han corrido por esas venas. Han corrido. Alguna Schneider que también estaba barata en esa época. Bueno, cuestión que la cerveza que hoy la conocemos y la bebemos habitualmente tuvo su origen en la Mesopotamia, allá en Medio Oriente, que es como para que nos ubiquemos, actual Irak y parte de Siria. Hace unos 10.000 años aproximadamente, la gente ya bebía. Y se dice que la evidencia más lejana que encontramos es un dibujo en una tabla hecha a modo de escritura cuneiforme. ¿Vieron esa que se ponía la caña de bambú y escribían? Bueno, de un dibujo de varios hombres tomando cerveza de un jarro. Así que también viene medio ya con la cuestión de compartir, ¿no? Me parece la birra. Ahí va. Ya desde... la vueltita que le encuentro ahí, sí, me gustó. Y incluso pude encontrar un poema de Gilgamesh, que es un héroe asirio babilónico del tercer milenio, antes de la era cristiana, que decía... que daba como premio a quienes lo ayudaron a construir un arca, que ahí se inspira después la historia de Noé, vino blanco, vino tinto y cerveza. Ahí ya Gilgamesh nos nombraba a la birra. Porque hay algunas versiones de los egipcios también laburando bastante en pedo ahí, pero ya bastante más para acá. Pero todo lo de la esclavitud egipcia. Ahora venía la parte egipcia. Igual Cami me aportó un dato fuera ahí del estudio. Cami, si me querés sumar esta cuestión de las cuentas, los campos de cebada. Sí, te estoy escuchando muy atentamente porque, bueno, contás en el piso con profesionales de la cerveza. No sabemos de muchas cosas, pero de cerveza nos hemos interesado, así que sí, haremos un ping-pong cervecero. Bien. Sigo entonces. Adelante. Me nombrabas a los egipcios. Lo que tuvieron los egipcios mucho es muy... A mí mucha birra con tanto sol ahí tiene que pegar eso. Y muy pillo. ¿Qué empezaron a hacer? La comercializaron, la vendían, pusieron fábricas y además la nombraron como la cerveza nacional, los egipcios. La bebida nacional, la cerveza. Incluso fue tan popular que se llegaban a pagar impuestos con cerveza. Entonces iba la gente, tenía una deudita, dos o tres birras y salía al fisco con el faraón. Trae las deudas para tomar cerveza, o sea que dos veces deuda tenemos. Claro. Antes se podían pagar con cerveza las deudas. Antes se podían pagar con cerveza, pero el monopolio lo tenía el faraón. Igual nunca le dijiste a un amigo, no tengo guita, pero te invito unas birras. Claro. Sí. A modo de pago, muchas veces funciona. Sigue funcionando hasta el día de hoy. Hemos traído una tradición egipcia aquí, seguimos manteniendo. Yo acuerdo, perdón. Para cruzar la columna, me parece perfecto. Cuando éramos chicos, para el remis a la vuelta de los bares, de los boliches, nadie tenía plata, pero para la cerveza sí, me acuerdo que era, pero para el remis, pero que vamos a guardar para el remis. Claro. La vamos a tomar. No, y quedaba uno pagando el remis, los demás todos... bebidos. Pasa que la cerveza era muy barata también. Sí, estamos hablando de 3 pesos, 5 pesos. Sí, o menos incluso. O menos, claro. Vos, yo estoy un poquito más. Claro, vos te delatas más aún. Más egipcio, claro. Salta más la ficha todavía. Un poquito menos también llegué a menos de un peso llegó a conseguir la cerveza acá con la subida. Bravo. Claro. Un peso la Quilmes, 75 centavos la Schneider. Mirá. Lo cual hacía que uno también comía con 2 pesos un pastel de papa, ¿no? En esa época, no es que como ahora, ¿no? Pero. Pregunto a modo de conozco. Año 2003, mi chatú. Desconozco, pero había otras marcas más caras en eso. O sea, porque sí, Heineken capaz que era 1.50, 1.60, una cosa así. Pasa que valía. El dólar estaba a 3 pesos, hoy está a 20. Entonces, si acá la relación ahí, los números. Una imperial, no sé. También lo que recuerdo es que, claro, no se consumía tanta cerveza premium. Esa era más. De hecho, la Quilmes todavía era argentina. Claro. En esa época, así que. Todavía se dejaba consumir. Bueno, y también aparecen los chinos por acá. Ahí va. En la historia universal aparecen los chinos. Que elaboraban una cerveza llamada Q. Utilizando cebada, trigo, espelta, que honestamente no sé lo que es, mijo y arroz. Y acá en América Latina la utilizaban principalmente en México, que la elaboraban con cebada las civilizaciones precolombinas. De hecho, la primera fábrica en América Latina se instala en México en el año 1542. Aproximadamente. A ver, vamos a chequear la data. La investigación, ¿eh? Con el señor Sebastián. Sí, exhaustiva. Se ve que. Me metí en los libros. ¿Cuántos litros consumió la investigación esta? ¿Cuántos litros? Todavía no. Perdí la cuenta. No, por eso está borrosa la última parte. Hay una parte acá que no. Bueno, cuestión. Que la cerveza no es como hoy la conocemos. Era más parecido a un pan bebible. Eso fue lo que encontré. Ahí Cami puede corroborar, puede decir que es así. Era mucho más espesa y se ofrecía como alimento. Decía que también la hacían mucho los monjes a la birra. Entonces por ahí llegaban los templarios, llevaba algún lance de pelear contra un dragón, muy cansado. Y Por ahí le daban un solo pancito, pero 3 o 4 jarras de birra. Entonces, arreglaba bien Nancy. Levantaba. Cada vez se tornaba más grande. Cada vez había peleado con un dragón más grande. Ya para la cuarta eran 10 dragones. Bien. Pero realmente se ofrecía como alimento. De hecho, la birra, como birra ahora que la conocemos, que tiene diferentes sabores, diferentes colores, te la pintan de verde para San Patricio, en realidad era una cosa bastante desagradable, que era una especie de sopa, ¿no? Eran lúpulos de cereales fermentados que se comían y se consumían calientes, que venían a reemplazar todo un montón de otra alimentación que en ese momento estaba siendo escasa en algunas sociedades. Y como bien decía Seba, los monjes, que obviamente siempre tuvieron territorio y siempre tuvieron plata, lo que hacían era plantar cebada, plantar centeno y diferentes, digamos, cereales, hacían esa fermentación y ofrecían un vaso, un jarro, digamos, de esa sopa que se llamaba cerveza, a cambio de que uno se escuche sus salmos y su misa. Entonces, digamos que tenía un poquito más de sentido ir a la iglesia, y justamente tenía este color más marrón, que luego va a ser transformado en una ciudad que ahora forma parte de la República Checa, que es Pilsen, donde surge la famosa Pilsen, que es rubia. Claro. ¿Y por qué surge? Por una cuestión muy marketinera. Porque una cosa era tomar cerveza marrón caliente en un vaso de metal, y otra cosa era, ya con la implementación del vidrio, tomar lo que ellos llamaban el líquido de oro, algo rubio, menos espeso, más transparente, en un vaso de cristal. Entonces ya era como una bebida más espirituosa. ¿Seguía siendo caliente? No, ya se empieza como a poder congelar. ¿Y dónde se congela? En las minas. Exactamente. Instalan la fábrica en minas. Entonces, cuando nevaba, eso mantenía las temperaturas, creo, alrededor de unos 15 grados, ¿no? Mi hermano Mario sigue sosteniendo la teoría de él de que un par de pintas son una buena cena. Cuando uno anda ahí, porque empieza con todo esto, cebada, malta, lúpulo, todo, resulta que a la cuarta pinta es necesario meterle algo al buche para no dar vuelta a carnero arriba de la mesa, sobre todo. Si uno le gusta dar vuelta a carnero arriba de la mesa, no hay ningún tipo de inconveniente. Y tiene que ver con todo esto que mencionaban, que dicho estoy sorprendido, chicos. Me parece que lo que se viene vamos a tener que poner una charla acerca de la birra. Nunca había escuchado tanto sobre y tan fino. También se lo usaba como estimulante por esta cuestión de la alimentación acá. Y la cerveza... Perdón, me tengo que acercar más al micrófono, che. La cerveza, decías. Sí, la cerveza. En realidad justamente es... dije cerveza a propósito. No es que, es una voz latina. O bebida de Ceres, que significa, ¿no? Que algunos explican mediante el sintagma latino viceres o fuerza de Ceres. En la España prerromana se bebía como estimulante. Según cuenta, siglos después, el Pablo Orosio, y acá lo cito textual, que era un historiador, obtenían el fuego, el jugo de la cebada previamente humedecida, y una vez seca la molían y mezclaban con jugo reciente para luego fermentarlo todo. Y daba a los hombres un calor embriagador que los impulsaba animosos a la pelea. Bueno. Viene en pedo, ¿no? Agarrar la espada y salir ahí a darse unos espadazos. Aparte, imagínate cerveza caliente, ¿no? Claro. Cargada. Después, los galos, que eran un poquito más coquetos, dice que se emborrachaban con ella y usaban la espuma de cerveza para suavizarse el cutis. Mirá los galos. Los galos. No la tenía esa, porque sí que le gustaba también la leña, le gustaba como loco a los galos. Pero no tenía que después se cuidaban el cutis. Se cuidaban el cutis. El espadazo, pero bueno. No me tiré la espuma que para el cutis, decían los galos. Y acá también aparecen las mujeres, que dice que durante la Alta Edad Media la elaboración de cerveza estuvo más reducida a las casas, así que se tomaba como una tarea doméstica, entonces se la llevaban a las mujeres que tenían que hacer la birra para los guerreros. Bueno, así estoy llegando un poquito al final, lo último por ahí de que hablábamos hoy de que cómo llega la cerveza acá a nuestra América. Principalmente arranca por el norte, por Estados Unidos, por el lado de Inglaterra, que también hacían su birra allá. Y las primeras fábricas se instalan en Virginia y en Nueva Ámsterdam, y ahí van bajando. Después, posteriormente, se empiezan a hacer en México también, y durante la ley seca, que fue en 1917 en Estados Unidos, ahí aumenta mucho la producción y bueno, cruzan la frontera las cervezas mexicanas. Ahora, bueno, acá la cantidad, como arrancaste la columna, se va diciendo, ¿no? La cantidad de que tenemos de cervecerías dando vuelta, incluso aquí en el Olga Vázquez, Centro Social y Cultural, Filosófico, Ancestral y Místico, donde queda esta radio, por ejemplo, está la cerveza palestina, que es de aquí. Hay un patio cervecero también que se hace los días miércoles. Y hay también el productivo AINI de Economía Popular, que vende una cantidad de cervezas. Y también uno ha empezado a manejar el paladar. Sí. Porque hace un par de años atrás, incluso si estaba fea, tienes que decir que estaba rica la cerveza artesanal, porque no sabías distinguir. La onda era que era distinta a la Quilmes, pero uno de ahí a saber si esto está rico o está feo, costaba. Hoy ya uno se da cuenta. Si la cerveza no está bien elaborada, que si está bien elaborada. Sí, o sea, de hecho nos volvimos lo que dicen, ¿no?, los técnicos, ¿no? De repente estamos hablando del gas. Esto también tiene que ver con la misma ingesta, ¿no? Del gas que tienen, de la... del contexto, del color, de la ligereza, la no ligereza. El Ibu. Esto, ¿no?, obviamente, cuando, con la ingesta. El Ibu. El Ibu, el famoso Ibu. El Ibu. Bueno, por ahí la primera vez preguntaba, ya ahora lo tienen más claro. Acá un dato, no dice qué club es, pero dice que un club alemán le ofrece cerveza de por vida a Cristiano Ronaldo a cambio de su fichaje. Esto fue en 2017. Mirá. Seguían buscando un delantero, no tenemos dinero, pero podemos ofrecerte una Kolsch de por vida. No es mala. Pero Cristiano se me hace que no va a ceder. No va a ceder. Pero aparte, una Kolsch, si vos me decís otra, que tengo una Porsche, variedad. Claro, ¿no? Claro, una Kolsch de por vida. Sí, bueno, y después, ¿no? Invasivo. Y la variedad, la cerveza playera que se toma en países caribeños o cosas así, que ya casi de lo que estamos hablando no tiene absolutamente nada que ver, y es un juguito con un poquito de gas en una botella de tamaño. No he tenido la posibilidad de vagar por los países del Caribe, pero todo. Anda muy, que yo, la Corona parece un vodka al lado de lo que te ven al lado, porque es realmente muy liviana, ¿no? Liviana, muy... y podés tomar capaz que una cantidad importante de litros. Aquí la compañera Cremonte, y imagino que el señor Romanelli también, pueden dar testimonio de que se bebe mucho. Donde hace calor. Porque para el frío después aparece el vinito y toda esa, claro, cuestión ahí. Esa. Y ya 2 litros de vino son más buenos. Bueno, hubo algunos países ahí buscando también en Europa donde no pegó tanto la birra, sobre todo ahí en Grecia, en Italia, les pintaba más el vino. Así que en España también, en Portugal, no llegó tanto la birra. Me pregunto, ¿no? ¿La columna va a ser etílica de acá hasta fin de año? Porque la verdad que es interesantísimo. Y hay un montón de bebidas para investigar, y no sé si acaba de despertar una lamparita que puede llegar a agarrar de acá hasta fin de año. Pensé más bien en una columna delirante. Delirante, con, perfecto. Con temas amplios y variados, dispuesto a recibir cualquier sugerencia, no cerrarnos en nada. Yo le preguntaría a los oyentes, porque es difícil decidir entre vino y cerveza, porque tenés, no, porque el vino tiene esto. Sobre todo en invierno, ¿no? Que el vino por el ahí. El vino, viene, claro, el invierno, fuerte, la cuestión de ese color, ¿no? Pero después la cerveza es la cerveza. La cerveza es la cerveza. Sí, pasa que para las 6 de la tarde uno se puede tomar una lata. O digo, uno. Sí, conozco gente que lo hace. Quiero decir, conozco gente acá una amiga. Tomando mate. Pero ya un vino, clavarte a las 6 de la tarde, ya te predispones. Sí, claro. Que casi que el día empieza a tener fin. O sea, ahí ya para las 9. Ya estás calentando la prepisa que quedó sin queso, sin nada dentro del horno para poder seguir en pie. Lo que sí, hay una cuestión también del valor, de cuánto vale un litro de una cosa y un litro de otra, y cuántos litros almacena el cuerpo de uno y almacena el cuerpo de otro, al momento de decir, bueno, ¿con qué voy hoy? La graduación, más que... La graduación tiene, pero el valor, viste, que pues, un par de birras hoy son, claro, 100 y pico de mango. Sí, sí. Y sí, con un litrito por 100 mango conseguís un buen vino para poder charlar amenamente. Que no se malentienda, ¿no? Que esto no es apología, hay muchos menores, no. El horario todavía es, esto no es apología. Es meramente informativo. Exacto. Es una cuestión cultural. Y el equipo todavía no ha bebido, en términos. Ellos no, siempre fue matecito y todas cosas así, anduvimos bien roto la que no. Es tempranito todavía. Es temprano, temprano. Sí, a mí me tocó formar parte de un equipo vinero igual. Adentro de lo que fue el ciclo del cimbronazo, estábamos a las 11 de la noche. Sí, recuerdo. Ya a las 12 menos cuarto la lengua se empezaba a trabar, 12 menos 5 nos despedíamos jocosamente del equipo de 3. Pero bueno, un vino cada 3 se compartía, sí, dentro del aire. Eso creo que viene con la herencia de los lunes aquí en Radio Nauta, porque la sobremesa de Chaplin, programa que también salió por aquí, usaba también el vino como parte de afloje, e incluso los técnicos bebían en esa época, y había todo un tema de que algunos llegaban un poquito golpeados del fin de semana, claro, y el lunes, claro, más vale, metían levité. Pero si no, armábamos y comprábamos acá cerca. Oficia este momento. El chino. De acá a la vuelta. Suenan los teléfonos. ¿Quién está tomando? Bueno, vamos a tantearlo, a ver, capaz que la DGI nos viene a preguntar todo lo que estamos debiendo. O quizás Schneider, ¿no? Que tanto la nombramos, ¿no? Dice, chicos, Otto. Chicas. Otto Schneider. Otto Schneider. Queremos saber. ¿Quién era? ¿Es Otto Schneider? A Ronaldo. Seba, usted dirá. No, para cerrar ya mi columnita, había traído 2 canciones. ayer. Creo que puedes ver lo que siento cuando me encuentro así, porque estoy atado al borde del tiempo que se va para no volver jamás. Después de esa excelente columna que hizo en su momento el gran Sebastián y haber escuchado a Mimi Maura, que recién acaba de terminar su canción, continuamos con Lo Peor Ya Pasó, un poquito más calmos, porque veníamos muy, muy arriba. Es momento de parar la pelota, mirar al costado y ver a quién le damos el pase y seguir hasta las 6 de la tarde con un lindo sol que entra en el Centro Social Cultural Político, Filosófico, Ancestral y Místico, como es el Olga Vázquez. Tuvimos una semana movidita, si bien hoy es feriado y solemos como desconectarnos un poquito del mundo, pasaron cosas esta semana que no podemos dejar de mencionar, algunas vamos a profundizar y otras no. Por ejemplo, volvió la nata a la televisión, sí. Maduro volvió a ganar las elecciones, digamos, en Venezuela. La provincia sigue ajustando, recortando y echando gente. Exactamente. Y además, no solo la provincia de Buenos Aires está prendida fuego, sino que también la provincia de Chubut está con varios casos de corrupción encima que se están investigando. también otra provincia que está a punto de estallar, salvo que venga, ¿no?, la minera y arrase con todo, que sería lo peor que le pase a la provincia, pero bueno, están planteándolo como casi la única alternativa económica para salir adelante, así que comenzamos. Y estuvo la marcha educativa, que en realidad terminó unificando, marcha federal educativa, que terminó unificando varias luchas, porque fue también todo el tema de los subtes. Pasa que es tanto la cantidad que hay, Dios, que llega el viernes y ya parece que fue de hace un mes, y no, fue hace dos días que cagaron a palo a los trabajadores del subte, militarizaron todos los subtes de la capital federal y salieron todos los medios del establishment, digamos, a jugar la línea de que los trabajadores están siendo los que ponen de rehenes a la cantidad y cantidad de pobladores que tiene la ciudad de Buenos Aires, y la línea es directamente antisindicato, antiderecho laboral, anti cualquier manifestación de ese estilo. Y enseguida surgen audios que tienen que ver con extorsiones, con investigaciones, con que de repente nos damos cuenta que todos tenemos los teléfonos pinchados y, bueno, utilizan, digamos, el peor audio que hayas grabado en tu vida para que pases un mal momento. Después también, bueno, hoy está la marcha que se está descentralizando en estos momentos contra el FMI en Plaza de Mayo. ¿Qué más pasó? No, bueno, ya... Muchas cosas. Bueno, porque a todo esto apareció quien representa a los trabajadores del subte, como es Segovia, que se lo llevaron preso, después se descompone el tipo, lo llevan a un hospital, pero preso, y aparece toda una cantidad de discusiones que se dan en los medios después, ¿no? Con un periodista, con un metrodelegado, de un periodista, con un docente, y uno claramente ahí se da más o menos con un poquito de sensibilidad social, imagino yo que ve de qué lado se encuentra de la mecha. Pero no sé si eso es tan así, porque evidentemente hay un sector de la población, que es el que puso a este gobierno en gran medida en el poder, el que también banca ese tipo de prensa, ese tipo de discurso, que es lo que está un poco sucediendo, o es lo que uno mira al pantallazo, como por ejemplo fue lo de la marcha federal educativa, que comienza con ese título, pero insisto que se sumaron más luchas y más consignas. Pero no pasó por ningún medio, no quedó en ningún lado, y la paritaria nacional, docente y todo lo que tiene que ver con la educación pública sigue estando postergado, pero muy, muy, muy lejos de ser un tema de agenda que se discute y que tenga políticas que van a llevar adelante algún tipo de medidas para que esto mejore, y ni siquiera nos enteramos. Si uno no busca un poco, se interioriza o conoce gente, ni se entera de que eso está pasando. Sí, sobre todo son cosas que pasan dentro de la capital porteña, donde hay una legitimidad hacia la Reta y hacia Vidal que es muy alta, por lo que se habla, bueno, caos de tránsito y listo. No, nadie sabe bien qué pasó en ese momento. La verdad que la plaza estaba colmada. De hecho, muchas organizaciones no llegaron a entrar a la plaza la cantidad de gente que había, pero bueno, como decíamos recién, y como siempre hacemos mención en general en Radionauta, el rol que están cumpliendo los medios de comunicación hegemónicos a lo largo de los diferentes gobiernos, ¿no? Porque antes nos quejábamos de algunos medios, hoy nos quejamos de otros medios, porque la verdad que el grado de impunidad que están manejando respecto a las verdades que cuentan son bastante, bastante sesgadas. Uno justamente es el caso de Jorge Lanata, que ya no sorprende un poco su discurso, pero sin embargo, yo por ejemplo no puedo dejar de mirarlo. Un poquito tengo que mirar, porque yo tengo que saber qué es lo que está diciendo esta persona. Otro de los responsables, hay quienes también dicen que, bueno, la campaña mediática para que Mauricio Macri sea presidente y todo lo que fue el desprestigio hacia Cristina Kirchner lo logró Lanata ahí de un modo que fue el de los informes y la cuestión esta informativa de los domingos a la noche. Sí, de hecho lo volvió explícito cuando dijo que él ya su trabajo lo había terminado, ¿no? Haciendo mención justamente al acompañamiento político que había tenido respecto al crecimiento de Mauricio Macri. ¿Cómo alguien puede mutar, ¿no? Capaz que siempre fue un vigilante, en realidad era un vigilante con onda, y ahora evidentemente ya no le queda ni la onda y sigue siendo el mismo vigilante, pero fundar Página 12 a los 27 años y hoy estar llevando adelante la campaña que se está llevando para con el gobierno de Mauricio Macri y lo que hay atrás, ¿no? Que es el imperio mundial económico, la verdad que cuesta. Volvió a Periodismo para Todos al aire, digamos, de la televisión para malgastar nuestro tiempo ahí. Para hacer solamente algunos comentarios al respecto, primero creo que fue un programa muy pro FMI. Hizo diferentes informes que hacían alusión, digamos, a cómo, por ejemplo, diferentes países que habían tenido la intervención del Fondo Monetario Internacional habían salido de sus crisis, ¿no? Lobby marca cañón. Lobby marca cañón, haciendo referencia también el propio Lanata al informe que él había hecho en su momento, que se llamaba La Deuda, por ejemplo, que ponía sobre... Claro, la película La Deuda, exactamente. Ponía sobre el plano justamente lo que estaba produciendo el FMI. Además tenía que ver con quién iba a pagar esa deuda, que es la pregunta que nos hacemos todos. Pero ¿qué decía Lanata? Decía que él en su momento se preguntaba por el Fondo Monetario Internacional. Pero él ahora se tenía que hacer otra pregunta, que era ¿por qué Argentina llega al Fondo Monetario Internacional? La pregunta que indica, por los 15 años que tuvimos, anterior, de claro, robos, de caca, cucas, etcétera. Entonces siempre terminaba corriendo el eje y la discusión terminaba siendo qué había pasado estos 12 años. No digo que no tiene nada que ver, pero digo que el eje es otro, porque también durante esos 12 años se decidió de alguna manera cortar con el Fondo Monetario Internacional. Llegó el momento de hablar de la actualidad, digamos, toda esa cuestión ahí tiene que ver, pero llegó el momento de hablar de la actualidad y del modo en que se está llevando adelante las políticas económicas en este país. Y hay una cuestión también que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con ciertos pisos que uno creía que ya la televisión había dado y ya no se podían llevar adelante, todo esto del rating por el rating, así, matar y quemar cabezas, como hechos de discriminación o xenofobia, legítimos, así, legítimos, cuando digo legítimos digo genuinos, bien marcado el acento, no hay ningún tipo de doble vuelta ahí, ni humor que lo ampañe, no hay nada que lo ampañe, que tiene que ver con lo que pasó también en el programa de La Nata y un enano que llevó al piso como para hacerlo simular ser el hijo de... que me parece que la competencia de rating es con Marley y el hijo, entonces él llevó un enano como para decir que bueno, la gente quiere ver a un enano en la televisión. Pero el grado de discriminación hacia el enano, cuando el enano habla o hace las intervenciones en el programa, realmente es pero vergonzoso y vomitivo, y aparece, bueno, todos los organismos que se habían creado para que eso no pase, los que van a hacer las denuncias correspondientes, imagino, o llevan adelante determinadas acciones. Porque hay como una cuestión, en eso sí que el movimiento de mujeres ha marcado la cancha fuertísimo, donde hay temas que ya no se tocan ahí porque tienen consecuencias casi que automáticas, recíprocas. Pero en este caso son muchas las cosas que todavía quedan y mucho tiene que ver con la xenofobia y con la discriminación en este caso. Sí, sin embargo se notaba en el público que claramente no se estaba riendo a carcajadas, le ponía las risas esas que le pegan de fondo a su show que hace de monólogo. Tuvo comentarios muy, muy desafortunados respecto a ese momento. Y además también hizo un sketch donde de alguna manera separaba a la Argentina en dos grandes grupos. Un grupo que iba a la escuela privada y un grupo que iba a la escuela estatal, que tenía que ver un poco con el kirchnerismo y el macrismo. Y donde interviene una profesora de educación física también, con calzas, como digamos mostrando el cuerpo y todos los chistes que giraban alrededor de ella, las poses que enseñaba. Entonces uno no entiende si La Nata grabó ese sketch hace 15 años y hoy lo pasa porque no tiene espacio, claro, o realmente en el día de hoy puede poner eso al aire sin que nadie se lo discute, digamos. No hay nadie en la producción, no hay nadie en la emisora, ni siquiera los periodistas que trabajan en el canal salieron de alguna manera a hacer algún comentario al respecto. Todo giró en torno a la vuelta de La Nata y su aporte al periodismo. Sí, que ya bueno, ha dejado de ser periodista hace mucho tiempo el Gordo de La Nata y es uno de los operadores más grandes que tiene este país. También aquí, en la ciudad de La Plata, funciona la sede de la provincia de Buenos Aires. Por ende, también está muy caldeado y bastante agitado el avispero acá en la ciudad de Las Diagonales. Esta semana la protagonizaron, lamentablemente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la línea 144, que es la línea que opera contra la violencia machista. Esta línea que tiene acá trabajando casi un centenar de trabajadoras que llevan adelante la tarea de garantizar un primer nivel de atención a las mujeres justamente víctimas de violencia de género. Es el 144 a nivel nacional, pero tiene sus dependencias en cada provincia. La de la provincia de Buenos Aires funciona aquí en La Plata y la semana comenzó con 5 despidos que terminaron por una situación que todavía no ha mermado, no se ha calmado y no ha habido solución al respecto, que determinó la toma justamente de los espacios de trabajo de la línea 144 y a su vez también trabajadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es donde está englobada un poco este sistema de laburo. Sí, Vidal, que no ha tenido grandes gestos respecto al movimiento de mujeres. Si recordamos el año pasado o el anterior, ella dio a conocer el listado de los centros que había de atención de mujeres, dejando de alguna manera al descubierto algunos refugios que terminaban siendo espacios clandestinos o espacios silenciados, donde la mujer no quería justamente mencionar en dónde estaba habitando en la ciudad de La Plata, y sin embargo ya dio a luz a la lista, de alguna manera rompiendo con cualquier tipo de código, digamos, y de convención que había respecto a algunas informaciones. El que aparece como protagonista junto con Vidal esta semana es Santiago Cantón, que es el secretario de Derechos Humanos, quien de alguna manera se había comprometido tiempo atrás, porque adentro de la línea, a su vez, los modos de contrataciones, para variar, el Estado es el precarizador número uno. Por ende, tiene una serie de pasos al momento de que vos agarrás un laburo, que están los que han pasado a planta alguna vez y han quedado y tienen de dónde agarrarse, llegado un conflicto de estas características, y después está todo lo tercerizado. Dentro de eso está dividida también el área 144, la línea 144, y eso obliga obliga de una manera también a que las medidas de fuerza tengan un impacto o dejen de tenerlo, o tengan una forma, quiénes se pueden quedar, quiénes se pueden ir, quién le reclama a quién, porque si alguien está tercerizado ahí, su empleador ni siquiera es el Estado, sino que está bajo otro empleador que es de características privadas, que es socio con el Estado al modo de contratación, como es muchas de las trabajadoras de la Línea 144 que dependen de la de provincia.net. Este sistema que opera, pero que no es un servicio estatal, sino que es una de las privadas que el gobierno de Vidal decidió desde el Vamos empezar a poner a servicio y llevar adelante, vaya a saber uno qué acuerdos. Lo cierto es que las trabajadoras han sacado varios videos, han dado muchas notas, han dado por varios medios de prensa, porque esperan la recomparación de las 5, porque a todo esto se sumó que algunas fueron echadas por haberse adherido al paro. O sea, lo que le termina de jugar el puesto de laburo tiene que ver haber formado parte de una medida de lucha que es un derecho legítimo que tiene cualquiera de los habitantes de este país. Lo cierto es que en esa trifulca se ofreció que reincorporen a 2 y otras 3 no, porque no podían. Las 5 trabajadoras, más todos los trabajadores y trabajadoras que hay alrededor, decidieron continuar con la medida de lucha hasta que se reincorporen las 5 y ver de qué manera continúa. Por eso hasta el día de hoy continúa tomado la sede de Derechos Humanos acá de la provincia en 8:53. Y ahora un poco de internacionalismo, aunque sería el latinoamericanismo en este caso, porque hubo noticias y hubo elecciones en Venezuela. Hubo justamente elecciones en el país vecino. Maduro volvió a ser elegido como primer mandatario del país. Si uno googlea elecciones Venezuela, le va a saltar qué países no la reconocen, por qué votó tan poca gente, Mauricio Macri dijo que no era legítimo, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que el pueblo bolivariano está pasando por otro momento que ha decidido también. Es verdad que los niveles de participación han mermado en lo que respecta al porcentaje de una elección que no es obligatoria. No, y en una realidad particular, completamente ajena a todas las realidades que conocemos de cualquier país de América Latina que está viviendo Venezuela y que hayan ido 5 millones y pico de personas a votar, no deja de ser una muestra de que hay una base que se ha desarrollado en Venezuela y tiene que ver con el proceso bolivariano. Porque de hecho la propia gente que votó lo volvió a elegir. Hubo un porcentaje, creo que era alrededor del 15%, que había sido para el candidato opositor, pero el 60% o más del 60% había elegido, digamos, la figura de Nicolás Maduro para encabezar el proceso. Por lo que continuaremos acompañando desde acá algunas noticias que lleguen, a pesar del bloqueo mediático que hay alrededor de eso. A propósito de eso, bueno, una de las voces que anda dando vuelta por aquí por Radio Nauta es el señor Gerardo Salkovich y otra es el señor Federico Larsen, que de aquí con el Ombelico del Mundo en el día de ayer, junto con el equipo que compone esa mesa, estuvieron hablando con gente que opinaba un poco acerca de la realidad venezolana, que es lo que está pasando, y el Gera incluso, que estuvo de corresponsal allá para otros medios que él labura y también haciendo un aguante para Radio Nauta, estuvo saliendo por algunos medios nacionales de acá, como el caso de C5N o unas emisoras de radio, contando un poco cuál fue la realidad que él vio en este año, en este lugar, en Venezuela, que sigue viviendo, más bien, una guerra interna, económica y de asfixia realmente brutal, como la que están viviendo. Así todo sigue parado, nadie termina de saber bien para dónde va a para terminar parado esto, pero la figura de Maduro, que muchos tiraron de débil o de medio, de tibio, después de Chávez, que no iba a poder aguantar, son muchos los años que lleva aguantando en el lomo y embestidas realmente muy, pero muy brutales, con un Estados Unidos que está ahí nomás, ahí cerquita de todo lo que tenga que ver con el petróleo a nivel mundial. Hasta acá entonces una especie de resumen, un intento de resumen de una realidad que es imposible de resumir, pero bueno, nos toca hacerlo. La gente se quiere comunicar, puede hacerlo, tiene formas de hacerlo. Debe hacerlo. A los estudios de Radio Nauta, que el teléfono es 451-6917, sino también tenemos el celular de la radio, que es el 221-670-5190. Además nos pueden enviar audios, imágenes, videitos, boomerang, lo que deseen, a las redes de diferentes que tiene este programa, que es Lo Peor Ya Pasó OK en Instagram, Lo Peor Ya Pasó en Twitter y también en Facebook. y que viva la patria, dirían en alguna época. Bueno, lo cierto que sí, que hoy hay mucha gente a los gritos, viva la patria. Un día podemos entrar ahí en los conceptos de patria, porque también el de matria parece fuerte ahora. He visto varias publicaciones donde todo bien con el viva la patria, que vamos con el 25 y la independencia, pero acordémonos de dónde viene patria, qué significa, ¿no? Y hoy que el patriarcado justamente encuentra que está moviéndose su piso, sus cimientos. Entonces también está bueno replantear ahí alguna especie de conceptos. Quien se replanteaba muchos conceptos fue alguien que todavía seguimos intentando comprender porque vivió muchos años de adelantado. Es Luis Alberto Spinetta. Lo escuchamos. Tres agujas. Día real oligarca este, se come pastelitos, chocolatada, cosas imposibles de comprar y acceder el día de hoy. Los barcos viajan de país en país, la luna no siempre es la misma. Te vas a ir solo en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, cansándome, mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. Thank you. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Por qué habrá muerto en Francia Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui? Lo desconocemos, pero algunas cosas charlaremos sobre él, porque se cumplió un aniversario más de la muerte, justamente, del gran Atahualpa Yupanqui. Esto fue el 23 de mayo, el día miércoles, fue en el año 92 y fue en Nimes. Esto es Francia. ¿Ha escuchado usted Yupanqui? He escuchado algo de Yupanqui. Es para momentos calmos. Sí. Es no es de lunes que, a viernes meterte una llavita de Yupanqui, no sé si me la banco. Hay gente quizás que lo hace, pero a mí como que o lo escucho, no es que lo puedo tener mientras cocino, por ejemplo. No es esa banda compañera que te hace el aguante, te da ahí un par de yaites, sino que es más bien como profundo, bastante reflexivo. Bueno, a mí por lo menos me pega más para ese lado esta personita que ha nacido en Pergamino. ¿En Pergamino? En Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, allá por el 1908, cuando se había cumplido un aniversario justamente de entre las invasiones inglesas y 1810 que estamos festejando. Nació. En 1908, nació él luego del centenario. A todo esto, la cantidad de discos que tiene Atahualpa Yupanqui, estoy viendo acá, bueno, son muchísimos, por eso no me da para decir cada uno, pero los discos de Pasta, en 78 revoluciones por minuto, bueno, desde el año 36 hasta el año 61, hay, pero cantidad y cantidad y cantidad. Después hay álbumes ya del 53 hasta el año 2004, que imagino son han sido algunas cuestiones que han quedado grabadas, porque si se fue en el 92, no va a sacar un disco en el 2004, a no ser que Atahualpa sea uno de esos que volvieron y anda mimetizado por ahí y nadie se enteró, cosa que no tengo herramientas para poder decir que sí, pero tampoco tengo tantas herramientas para decir que no. El gran Atahualpa Yupanqui, uno de los íconos a nivel mundial de la cultura argentina, de hecho, eso cuando se dice, ¿no?, embajador cultural, ese medio cuestión simbólica que agarra, bueno, Atahualpa Yupanqui ha sido uno de esos desde principio del siglo pasado, desde mitad del siglo pasado hasta terminado casi el siglo pasado. En esa vuelta, muchos artistas del rock, muchos artistas, en una parte los del rock, han hecho muchas canciones al respecto, canciones, algunas inspiradas y otras directamente cover, canciones del propio Atahualpa. Si hay algo que está bueno de Atahualpa, es como la relación que tiene para mí con el paisaje, con lo terrenal. Como que todas sus canciones son bien ancladas acá en el día de hoy, ¿no? Tiene mucho de naturaleza, eso me parece está bueno. Y además lo otro que me gusta mucho, no sé bien cómo es la frase, pero es lo que dice que como que el que nace en la pampa tiende más a gritar y a hablar en voz alta y a los gritos porque hay como un territorio más llano donde el sonido se expande. Y el que vive en montaña y el eco le retumba es como total, que cuenta más en secretito. Eso me quedó siempre como ahí como, ah, mira, capaz que tiene que ver un poco la cultura con eso, porque quien sea metido entre montañas y pastizales, aún no ha sido Atahualpa. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras fue una de las condecoraciones que le hicieron en Francia en el año 86. Imagino que una vez después declarado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, en ya Pergamino está, se le está. Complicaba que el título se le sirviera de algo. En Pergamino no conseguía muchos descuentos con el de Caballero Honorario de las Artes y las Letras y se fue directamente a vivir a Nimes, a Francia. Hay varios artistas del rock, entonces, como decimos, que han hecho canciones de Atahualpa Yupanqui. Nuestra operadora, en esta operadora, productora, telefonista que ha tenido el día de la fecha, lo que ya pasó, la señorita Luciana Franco, se ha encargado de conseguir tres, así que las enganchamos y le ponemos música a esta tarde de primavera. No, de primavera no, con sol, pero con frío. Para mí me parece que hay una música heredada y hay una música elegida. Porque al tener 16, 17 años en los años 70 y escuchar todo lo que pasaba, yo elegí, en mi caso, el rock como una idea de seguir adelante en mi vida.

esta tarde de primavera. No, de primavera no, con sol, pero con frío. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Guitarra, miércoles a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. Cinco y media marcan las agujas en la República Argentina y algunos países aledaños, no todos los países aledaños, pero sí algunos. Y entramos en zona de definición, Camila Cremonte, porque ya se acercan las 6 de la tarde y este programa debe terminar. Sí, todos tenemos que organizar ya la previa fin de semana, así que nos vamos despidiendo de alguna manera de este día radial. Hay varias ofertas que si querés le podemos comentar al público. Es un buen servicio a la comunidad, brindar diversión en los tiempos que corren. Un brindar poquito de el aviso, por lo menos, de dónde está la diversión. Después ya queda en cada uno, si se puede mover por ahí. Primero dicen que el clima va a acompañar, por lo que está bueno ya aprovechar y salir de casa, quienes tuvimos que quedarnos acá y el fin de largo. Uno de los mejores eventos me parece que tiene que ver con la sede de Tolosa, del Candombe directamente. Sí, claro que sí. Arranca ahora 14ª, ¿se dice? La llamada 14ª, sí, puede ser. Es la número 14. Sí. Porque dice, va el llamado, pero bueno, no sé. La llamada de Candombe mañana sábado va a arrancar a las 2 de la tarde. Sabemos que eso dura para largo, de hecho baja el sol y los tambores siguen tocando. Sí, tiene muy buena esa llamada de tambores y que también hace un poco al otro 25 de mayo, al de los negros, justamente, y tiene que ver con toda esa impronta rioplatense que había acá por aquella época. La verdad que he estado en alguno, sí, son realmente muy, pero muy buenos. Una cantidad de comparsas impresionante, incluso vienen de otros lugares como para llevar adelante en ese momento, que sería el día de hoy, justamente todo lo que es el desfile de comparsas de Candombe, que está buenísimo. Sí, que no solo tiene que ver con las comparsas de La Plata o de Buenos Aires, sino también vienen de otros países y de otras localidades. Estamos hablando de la calle 3 y 522 de Tolosa, ahí frente a lo que era el galpón. La verdad que se llena de gente, hay quienes van más temprano y ya se quedan todo el día, hay quienes caen sobre la tarde. La verdad que todo el evento es lindo, desde la preparación previa, sí, cuando lo ves pintarse y maquillarse, hasta el final, cuando ya quedamos todos los entonados con los labios morados. Exactamente. Seguramente, digo, haya para comer, haya para beber, ahí como que se arma toda una cuestión previa también, así media de kermés, y los kioscos aledaños con algún sanguchito como para meterle algo a la panza y poder seguir tomando algún vino tinto. Exacto, y además de las cuerdas van a estar presente los Lucas, que cantan Candombe, los Universales, y Juan Sinatra y los Rollinson, que hacen un poquito de salsa para mover el cuerpo ya sobre el final del evento. Los Rollinson, me gustó ese nombre. Y también en el día de hoy aparece un evento que no sé si usted lo tiene registrado, pero se lo paso a registrar, que tiene que ver con el Festival del Universo Mundial, que se lleva adelante en Cósmico Galería Club 10 y 71. ¿Por qué le digo? Porque una banda de Necochea viene a tocar. justamente entonces me acordé del dato y digo, lo vamos a decir acá, en este Festival del Universo Mundial, las Jóvenes Idealistas sería la banda principal, Los Inciertos, que vienen de Necochea, gente muy, muy amiga, y la gente de Camión estará también haciendo este evento, llevando adelante este evento que comienza a las 8 de la noche y en la puerta el valor que va a tener es de 80 pesos, es en 10 y 71 esta nueva edición que reúne bandas y poetas de distintos puntos del mapa y que sí suena exagerado, que se sepa, es pasión y entusiasmo, es lo que dice la bajada entonces de el Festival del Universo Mundial con, como decíamos, las Jóvenes Idealistas, Los Inciertos y Camión tocando y también en la serie de gente recitando poesía a partir de las 8 de la noche en la puerta, la entrada 80 pesos. Sonaron hace unos programas las Cachitas Now, sonarán en un momento breve cuando recordemos ese momento y además estuvieron hoy en la puerta del Olga, cantando, estuvieron tocando un poquito de cumbia y se van a seguir tocando porque ellas tocan todo el tiempo. Sí, a pleno le meten las Cachitas. El domingo 26 van a estar en Eso Estamos, la madrugada haciendo la despedida de Brasita Perro Chagualo, así que van a estar cantando ahí las Cachitas Now en vivo a pleno. La gente de Brasita Perro Chagualo es esta obra de teatro que se va para Europa. Me llegaron las invitaciones por las plataformas digitales, no me sale, ahora tiene un nombre, en la que juntan plata ahí para imprimir. Ideame, exactamente. Estaban haciendo también una cuestión ahí como medio de colecta y algunos, creo que la Ideame vos colaborás y a su vez después tenés alguna retribución cuando se consume porque se estaba juntando dinero, y era justamente, tiene que ver con esta gira europea que quiere encarar la gente de Brasita Perro Chagualo, que han pasado por Radionauta alguna vez, y imagino que en breve andarán por el viejo continente, así que bueno, la mejor para ellos, y hoy si quieren colaborar con esa causa, Cachitas Now para mover un poco el esqueleto, esto es en 8 y 41. 8:40 y 41, en Eso Estamos. Va a haber stand con remeras de la joda de teatro, va a haber libros también, va a haber un montón de sorteos para la gente que esté ahí. Obviamente va a haber cosas para comer y birra barata para tomar, que es lo fundamental. Desde la medianoche. Lleno el fin de semana de cantidad de cosas para hacer, que ya comienza. Algunos ya comenzaron con el día de ayer. Ya le metieron un poquito ahí de movimiento corporal. Daba para empezar. El jueves le metieron movimiento corporal, por ende no llegaron al viernes. Y o llegaron mejor que uno que durmió. No se sabe. Exactamente. Uno piensa que como uno piensa, y de ahí está justamente el problema de toda la humanidad. El 27 es domingo. El 27 es domingo. También hay movida y tiene que ver con o quilombo de amullerada. Exactamente, es la roda antidomingo que está previa a las Cachitas. O sea, podemos ir a la roda primero y después terminamos en las Cachitas a pleno. Es el domingo 27 en la Salamanca. Va a quedar esto, que es acá enfrente de Olga. Pero las 60. Yo las tengo anotadas. Domingo. Las Cachitas como el 27 no tocan las Cachitas. ¿El sábado tocan? Yo entendí que tocan el sábado, pero que se convierte en 27 porque comienza a medianoche. Y pasada el horario de la cero, sí. Es 27. Pero me parece que es el sábado, porque si no... Cuando creas el evento en Facebook, igual te juega esa. Claro. La de la GTM, habría que avisar a las Cachitas que tienen el horario creo justo que, del domingo. Creo que sí, porque ahí si no quedas, o si no, capaz que le meten cumbias a las 6 de la mañana del lunes y arrancan el lunes a toda fiesta con lo que va. Pero bueno, lo que semana sí... Semana corta. Lo que sí sabemos es que el 27, domingo, a las 8 de la noche en la Salamanca, acá a media cuadra de Olga Vázquez, estará entonces la roda de samba. ¿Has estado en alguna roda, Camila? He estado en algunas rodas de samba. Muy bonito se la pasa. Es entretenido, divertido. Suele no haber como mala onda. Me gustan las rodas. Esta roda tiene la particularidad que es toda hecha de mujeres, digamos, las que cantan, las que tocan los instrumentos. Así que ya estaremos. Música brasilera, ¿no? Ahí como se arma una ronda y la gente baila alrededor de esa ronda. Yo estuve en una vez, pero no era de la mullerada, pero era una roda también. Divertido, sí, muy divertido ahí. Se montaba para pasar el rato, sin lugar a dudas. Suena Factor Fan, linda banda. argentina que entra Rihanna, creo que son, o de por ahí. Y suena divertido para una agenda de fin de semana, como la cantidad de cosas que sigue habiendo. Por ejemplo, el Jazz Trío en Garage Cervecero. ¿Cómo está el tema cerveza artesanal y garage? Y garage. Parece que va todo camino a terminar produciendo cerveza dentro de los garages de la ciudad de las Diagonales. Este Jazz Trío se presenta a partir del el día mañana, el día sábado 26, a partir de las 9 de la noche, en 17, entre 70 y 71. Esto es en la zona del barrio Meridiano, donde hay mucho de esta oferta de eventos de fin de semana. Y en los fines de semana largo se hacen aún más grandes todavía la cantidad de propuestas que aparecen en este lindo barrio de la ciudad de las Diagonales. Además, también en Ceslaví, ahí en 55-17-18, cerca de Plaza Moreno, van a estar tocando 70 Balcones y Blito y Los Intermitentes, también mañana sábado a las 9 de la noche. Así que quienes quieran darse una vuelta, parece que este trío rockero está muy bueno. Bueno, me gustó lo de Los Intermitentes. Habrá que ver cuánta intermitabilidad tendrán. Y nos queda un poquito más de agenda todavía antes de empezar a despedirnos formalmente de este espacio radiofónico. Usted dirá, ¿cuántos planes más? Más o menos, tampoco se puede ir a todo. Hay que saber poner el ojo. Hay que saber poner el ojo. Hay que... ¿Cuántos eventos fuiste alguna vez? Un máximo, por ejemplo, ¿tenés? No, voy muy, muy poco a los eventos igual, pero... No, generalmente soy 1-2, ponele. 1-2. Bueno, ya con 2 ya es un buen ritmo. Un 2 es un buen ritmo. Arrancaste temprano, terminaste tarde, significa por sí, lo menos. Sí. Alguna vez capaz que he ido a 3, ahora que lo decía así en términos de horario, capaz que algún día fui a un tercero. Ya esa noche el Faca no durmió. Los estudios de Radionauta a veces descansan en la noche, pero lo que no descansa es el Olga, porque también el domingo 27, que tenemos miles de actividades, va a estar el ciclo de mujeres payasas, que ya el 1 pasó anteriormente el 20, este pasa ahora el 27, y también hay uno más el 3 de junio, o sea que no tenemos excusa para faltar. Es el domingo acá en 60, 10 y 11, quienes quieran organizarse y venirse, pueden hacerlo. Mucha oferta que hay en el Olga Vázquez, eso está sabido. Algo que nos quedó, que nos salteamos del viernes, que tiene que ver un poco con el rock del viernes, tiene que ver con el día de hoy justamente, porque en Pura Vida, La Teoría del Caos y Pilotos estarán tocando, que sería de alguna manera una especie de plan rockero de la noche de viernes. En este caso, justamente de regreso aquí a La Plata, esto será a partir de la medianoche. La noto con ganas de ir, señorita Cremonte. Me encanta. Llega a ir, después me comenta cómo estuvo La Teoría del Caos y Pilotos en Pura Vida esta noche. ¿Y qué tal, cómo es? Algo más, porque el fin de no termina el domingo, sino que vamos a extender la agenda hasta el lunes, porque está el 28M, que va a ser un pañuelazo federal por el aborto legal, seguro y gratuito, que se va a hacer en la Plaza del Congreso. Así que hay una convocatoria para todas aquellas que quieran marchar, donde se festejan de alguna manera los 13 años ya de lucha de la campaña, ¿no? Así que estamos años ahí a pleno el lunes. ¿A partir de las? Desde las 6 de la tarde más o menos, es post horario laboral. Post jornada, bien, perfecto. Entonces es el lunes, seguramente alguien esté hablando antes de esto. Con este silencio radial, suenan las Cachitas Now, que fue quienes estuvieron tocando aquí hace 2 programas, y le ponemos un poquito de cumbia de antesala al fin de semana. No pasa nada. Pam, pam. Dámelo. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa,

y se arrastra los pies sobre la tierra. Y danzando se mueve la cadera, suave, suave, suavecito, suave, suave, suavecito, suave, suave, suavecito. Dice, sigo el ritmo de tu piel morena, sigo el ritmo de tu piel me quem, sigo el ritmo de tu piel morena, sigo el ritmo. Sigo el ritmo de tu piel morena, sigo el ritmo de tu piel me quema, sigo el ritmo de tu piel morena, sigo el ritmo. Bravo. Lo peor ya pasó, la intro al fin de semana. Y entramos ahora sí entonces en recta final, quedan 10 minutos, ponele que un poco de música arriba, quedan 7. Yo creo que llegamos a las 6:30. El programa ha sido de alguna manera llevado digno, a buen puerto, digno. Exactamente. Muchos planes quedaron de la agenda, no sé para dónde voy a salir porque la verdad que ahora se me mezclaron varios, a ver qué es lo que me conviene o para qué estoy en realidad, más que qué es lo que me conviene. Si bien es feriado, yo todavía es muy viernes, entonces como que yo estoy cansada toda la semana. Necesitas dormir el... Me hoy. Parece, no sé si dormir a las 9, ¿no? Llego a mi casa, cena y duermo. Pero sí, una rica cena, una buena birra, una serie, ando ahí recuperando época de serie. ¿Qué lleva...? Mira, La Casa de Papel. Ajá. Fue como la que estuvo ahí en trending topic. La boga, sí. Ranking número uno. La miré, me gustó. Está buena. Hay críticas, por un lado, porque es una serie que no por tiene supuesto, contenido no. filosófico. Desde una visión desde Mariátegui, claro que La Casa de Papel quedó un poco liquidada. Aparte, pero bueno, hay que darle un poco de changüí. No podemos estar todo el tiempo pensando en esa clave porque no podemos mirar nada. No podemos escuchar radio, no podemos mirar televisión. No, en un momento hay que relajar. La Casa de Papel me parece que vino a cumplir ese lugar. Comparto. Así que me la banco La Casa de Papel. Y ahora estoy Peaky Blinders. Excelente, excelente. La operadora aprueba también. También. ¿La terminó la serie? Sí. Una Inglaterra de principio de siglo, le decimos a la gente. Me está matando los capítulos de 55 minutos. Ah, eso te cambia. Eso te cambia. El pegado de algún cabezazo, cosa que no hacía mucho. Porque ya tres capítulos no son lo mismo que tres capítulos. No. De 55 que tres de 40. Yo pensaba como estrategia, ¿no? Digo, ¿qué quiere Netflix? ¿Quiere que nosotros nos quedemos mucho tiempo frente a la computadora mirando esa serie? ¿O sí. quiere que entremos varias veces? No lo sé. ¿Por qué? Porque yo pensaba, si vos tenés capítulos de 40 minutos, te podés ver dos. Es más o menos una hora y 20 lo que estás consumiendo ahí de cosas. Claro. Pero sin embargo, el otro 55, si me pongo uno más, mañana no me levanto. Es complicado. Entre semana complicado. Te mata. Y pero, por eso también llevó a mi modo. De preparar para ver los Peaky Blinders. Sí. No es que tengo ahí pum pum y veo porque eran capítulos muy largos y lleva también que el acento con el que hablan y la historia tiene bastantes personajes que uno desconoce de la historia original de Inglaterra, que bueno, va más o menos mechando y viendo por dónde viene la mano, sobre todo cuando hablan de la Primera Guerra Mundial y lo que viene después, pero la recomendamos también a los Peaky Blinders. La recomendamos, es bien bien mi serie inglesa, es porque los ingleses tienen bien el subte hoy que charlábamos un poquito, bueno, tienen bien el subte porque hicieron todo eso antes, digamos, no tienen bastantes años de historia cruenta con respecto al pueblo, así que la verdad que está muy buena, es una banda buenos actores, de bandidos. Buenas actrices. Muy buena fotografía. Quien falta en esta mesa, que es el señor Sebastián Bertelli, manda mensaje desesperado, entendiendo que se pasó la columna de agenda cultural y él se ha quedado afuera, ya que él es el rockero de este team, el rockerito de este team. Toca la especial de los viernes, la banda donde cual Sebastián pone las cuerdas vocales en el Emergente, que según por los datos que me pasa es, toca la especial en el Emergente. Entiendo que es mañana el y festival. Que es el festival que se hace en el Estadio Único, ¿será el Emergente? No, sí. Es el festival que se hace en el Estadio Único con de Provincial, creo que es, o Platense, Provincial, una de esas. Mira cómo está la especial de los viernes tocando ahí, ¿eh? Aguanta el rock. Le mandamos un abrazo grande al Seba y recomendamos a la gente que tenga ganas de chusmear. Puede chusmear en YouTube, hay buenas canciones subidas, incluso con algunos clips con actuaciones memorables. Y pueden, si no, ir a verlo mañana en vivo. Y el miércoles tenemos también una primicia para dar porque comienza un nuevo programa aquí en Radio Nauta 106.3. Nuestra operadora es una de las cabezas creativas que está atrás de eso. Así que si usted quiere contar de qué va y cómo se llama el programa, puede hacerlo, señorita Camila Cremonte. Tiene un nombre muy particular, que es... ¿Cuál es? Androides Paranoides. Muy bien, Facundo Pérez acompañándome y dándome el gancho. Arranca este programa de rock indie en lo que no es específicamente la ciudad de La Plata. Vieron que el indie tiene así como un arraigo platense, pero no, la idea es como romper un poco esos límites. Creo que es rock indie, indefinido, así ya a esos niveles llega Androides Paranoides. Me corrige rápidamente el señor Sebastián Bertelli, vuelvo atrás. Esto es en el Abasto, en Capital. Ah, cómo se pusieron, ¿eh? Van a tocar en el Abasto, la capital, en Capital, en Abasto, la especial de los viernes, el día de mañana. Los sigamos más provinciales, pero bueno, por lo visto están tomando el Costera más seguido de la cuenta. Un abrazo grande para el Seba, que no estuvo aquí, pero de alguna manera también lo sentimos. Y volviendo a Androides Paranoides, de 20 a 22, en el viejo horario clásico de Goyeneche Tarantino, con algunas de esas cabezas también dando vueltas. Lucianita Franco está en la de los micrófonos. Lucia, vuelve a los micrófonos. Vuelve al aire. Nuestra compañera Luciana Franco nos pone muy contento eso. El señor Matías Sterkel, le mandamos un abrazo grande. Y también Itamara Gocci. Ah, pero mirá qué lindo equipo se armó. Con cine alternativo adentro del rock indie. Todo, no todo. No platense, me gustó. Claro, sí. Todo lo que venga a romper un poquito, ahí estará en el programa. ¿Los miércoles a qué hora, no dijimos? 20. A las 20 horas. ¿Dos horas, tres horas? Dos horas. Los viernes entonces de 8, los miércoles, perdón, de 8 a 10 de la noche sería. De 20 a 20. Exactamente. En breve entonces ya nos empezamos a despedir de este viernes que ha estado dentro de todo, como decíamos, cálido por el solcito que había, pero que le faltaba un poco más de calor. Se quiebran las antenas hoy. Creo que es mejor no pensar. Veo estallar un ojo sin luz y es igual. Ves a los niños caer desde un tren. Ves a los locos cantar. Para vivir toman alopidol y es igual. Ves las ballenas quemarse en el mar. La noche no tiene fin. Ves a las aves caer desde tu ventana. Se ve la antorcha desde el quinto B. El viento ya no sopla más. Y los avisos de tele dicen it's alright. Es una invención moral, invención moral. Es la única defensa ante la verdad que es siniestra y fatal. Es siniestra. Perfecto para enloquecer. Me importa un carajo ganar o perder. Si la verdad nunca es calma, nunca es paz. Si las películas que viste ayer están en el cine otra vez, no me sorprende que fumes después de las 10. El vuelo a vela es lo mejor que hay. Oís las montañas cantar. Los edificios son un gran palomar. A esta altura ya no caigo más. Los rayos lo hacen por mí. Igual los ojos peores que vi no son de aquí. Las campanas barrieron con mi disfraz, los periódicos nunca tienen piedad, lo Mientras pisamos Las Baldosas Flojas. Las Baldosas Flojas y a Los Estelares, esta banda liderada por Manuel Moretti, que tanto nos gusta. Empezamos a despedirnos, pero llegó una voz que estuvo rondando los estudios, pero no pudo quedarse del todo, pero tiene información de último momento. Buenas tardes, Sol. Información de último momento. Bueno, vine a despedirme, no era lo que quería, así, en mis intenciones. Tenía muchas ganas de venir a conocer el nuevo estudio, vamos a decirle. Que hicimos poca mención. Nuevo estudio, refacción, mucho trabajo colectivo. Totalmente. En este lugar, en este, digo, Olga Vázquez, donde, bueno, hoy estuvimos desarrollando un lanzamiento de un espacio cultural justamente acá. Tocaron Las Cachitas, que estuvieron... Estuvimos pasándolas aquí, mientras sonaban allí. Bien. Coordinación. Bien. Las Cachitas, que bueno, nos van a seguir acompañando en el programa, en los programas que se vienen, que estuvieron en su momento la semana pasada. Pero bueno, estuvo todo muy lindo, mucho locro, mucho vino, mucha empanada. La vi por redes, festejando ahí con algún envase en mano, sí, o menos con una cara como de que estaba pasándola bien. De que estaba pasándola bien. Ahora lo vamos a subir al del programa. Nosotros oficial. También la pasamos bien con otra bebida bien. Y con menos sol. Pero bueno, prendimos la luz y este nuevo estudio... Con menos sol manera, en todo sentido. En todo sentido. Hablando de los chistes articuladores. Mirá, ¿cómo le quedó? ¿Cómo la quedó? Articulación. Lo cierto sí es que la radio está hermosa, muy cálida, pintadita de blanco, esto que da esa famosa expansión. Que está bueno cambiar, un poco renovar, pintar, sí. ¿No? Siempre cambiar los aires. El núcleo duro de Radionauta está haciendo Feng Shui. ¿Algo me peor encanta. Que haya pasado durante la semana que quieran hacer mención? Yo no recuerdo. No tuve una semana tan muy mala. Qué gente más feliz. Lo sabes que sí, no tuve sí, tan mala. Llegaron lo que sí es... mensajes. A ver. Quedó un poquito pisado. Contá tu semana. No tuve día malo. O anécdota mala. Ese topor. Sí, esta semana. Bien. Yo puedo contar el mío, si quieren. Compré un soporte para la televisión de mi casa, porque el living es un pasillo, entonces es como que hay que darle ahí una vuelta de rosca. Entonces compramos, junto con mi conviviente, un soporte para la televisión que es como un brazo que donde vos creas el tele, lo pones como quieras y ves televisión. Conviviente, dijo, o mal viviente. Conviviente. Resulta que cuando entro a mi tarjeta de débito... Home banking. De casualidad, veo que me habían cobrado el soporte 3 veces. Ah, bien. Llamo por teléfono, le digo a la chica. No una, no dos. 3 veces. 3 veces. El soporte más caro, preferible estar sí, yo sí, parada sí, con sí. el televisor que otra cosa. Total. Nada, la llamé por teléfono, en un tono muy moderado el mío. Y me dijo, lo tenemos que solucionar, te llamamos en un rato. Estoy esperando el llamado, la llamé 2 veces ya, cuestión Mercado Pago. Lo peor no pasó, porque no se solucionó el problema. Yo claro. espero que el viernes viejo que truco, viene... ¿no? Después te llamo. ¿Vos sí. ahí estás llamando a la tarjeta o estás llamando al local? No, el banco me dijo que no tenía nada que ver, la tarjeta tampoco, directamente con el local. Pero tampoco no, tiene nada que se, ver se resarpan, porque se resarpan. La culpa parece que es de Mercado Pago, tampoco es de ellos. Así que nada, claro, a Pago punto no de presentarme o vivo en el local. Sí. No debe tener tampoco. No estoy con ese nivel de violencia todavía. Hubo dando vueltas hace poco un video de una mujer que no la dejan entrar a un baño. No sé si lo vieron. Violenta. Y usa arriba. El baño, le usa ahí la mesada del local que no la dejan el baño. Mirá, me acordé me porque gusta. Si vas a un lugar de esto y te dicen no. Bueno. Uno se empieza a alterar claro, un poco. Le meas sí. la oficina. Pero ¿cómo hago que me pague para pormearle? ¿No? Claro. Habría que ver ahí la onda. Pero bueno, a la gente de cinema que vende soportes. Un besito grande un en cada cachete. Cool. ¿Y alguien más tuvo tenemos, algunos problemas? Sí, tenemos un audio que nos llegó el garrón de la semana. El fin de semana volviendo de joda, me la puse en la bici, rescabio, y nada, me partí los 2 dientes, me hice mierda en la cara, pero bueno, lo peor ya pasó. Este fin de hay fiesta de vuelta y vamos a tener que salir, pero no tan en la pera literal. Sin bici. Bueno. Este fin de sin bici porque se termina de acomodar los dientes. Por eso. Claro, porque si no queda ahí flojito, porque encima no es el real el que le tienen que hacer como un. Como el real. Claro, le ponen como algo simulando que tiene un diente, ¿no? Para no andar por la calle sin dientes. Pero claro. a tener el labio hinchado. Un pedacito de papel. A tener el labio hinchado, todo inflamado, roto, infeccioso ahí, no le pueden hacer la posta, los dientes posta. Sí, quilombos, hay quilombos, hay cosas feas en la vida. En esos estados es feo al otro día, porque en el día uno viene ahí medio que le saca quizás el estado de hecho, que no, se claro, encuentra, sí. pero no se da mucho de lo que pasó. Al otro día uno sí se da cuenta. Ay, qué dolor. Lo indigno que puede ser la noche. La resaca, no, Y el dolor. Habría que hacer un estudio sobre, por ejemplo, en los horarios en donde se caen dientes. Yo creo que los horarios nocturnos pueden ser un poquito más elevados que las infancias, por ejemplo. Bueno, mi hermano se cayó de una cama, pum, se reventó la paleta. ¿A qué hora de la noche? De noche, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Es el peor horario. Saltó por arriba porque teníamos la cucheta con el seguro. Yo tengo uno también. No, de reemplazo, un pedacito en realidad. Y se nota. Algunos se le nota, viste, que tienen ahí como que un tiene otro colorcito. Sí, a mí no, me ha pasado. No termina de ser blanco. Como los dientes que yo comunes. Trato con Colgate, ¿no? Colgate Fluor. Paga Colgate este programa. Entonces, nos retiramos. 18.05, marcan las agujas. Momento de terminar. Este programa radial número 6, ¿no? Sí, número 6. El 25 de mayo, ¿no? Un día tan. Como que recién arranca el fin de semana. Porque quedan. Ahí hay versiones encontradas, algunos ya lo arrancaron anoche. Claro, bueno. No sé si que imagino que seguirán todos con los dientes, pero esperemos. Lo arrancaron anoche. Que tengan un buen fin de semana y disfruten de la cantidad de oferta cultural que esta ciudad propone. Adiós. ¿Que quieran hacer mención? Mío, o sea, yo no recuerdo. No tuve una semana, semana tan muy mala. La gente es más feliz. Lo sabes que sí, pero no tuve sí, tan mala. Llegaron lo que sí mensajes. Hablo solo. A ver. Quedó un poquito pisado. Necesito de tu cuerpo, me haces falta, vida mía, como cuando me decías que jamás me dejaría. Como cuando me decías que jamás me olvidaría. Siento todo esto que sentía cuando solo te miraba, cuando solo sonreías, con el viento que me trajo el color de tu poesía, pero había pocas flores y sobraban las espinas. Oh, porque había pocas flores y sobraban las espinas. Todo esto que me pasa, la verdad es una locura, por no saber decir basta, ando siempre re fisura. Necesito un camino que me muestre la salida, que se alejen los fantasmas, que se lleven la mentira. Oh, que se se alejen los fantasmas, que se lleven la mentira. Se alejen de mi vida. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar.